esto no sé lo que es, pero que está lleno de... O sea, es muy bajo. Hay incluso hasta puertas. Es inmensamente largo. Me quieren dejar aquí, oscuras. Y esto llega hasta la parte de arriba de la casa. Esto es lo típico de las golfas, esto. Y este agujero debe dar la parte de adentro del candil, ¿no? Sí. Hay más. Esta es la a la derecha que por ahí. ¿Tenemos a la derecha? Sí, sí, sí. Pues vamos a la derecha. Va a ser el primero que lleva la luz potente. Vale. Seguro por detrás. Sacúdeme el detrás. Te voy a cubrir. Copia, aquí ten cuidado, con tu fobia. Hostia, ¿pero cuántas puertas tiene esto? ¿Pero qué es esto? No sabemos. Creemos que son una, como un almacén, una despensa o algo. Mira, aquí hay un papel. Pone medio kilo de harina, ¿no? Mira, carbones de verga. Aquí deben guardar carbón para hacer, para... Podría ser, o la leña. Para, la leña para luego... Mantenerla fresca. Justamente, sí, para luego calentar. Ahí está. ¿Quién ya pone aquí esto? Espera algún año aquí. Es que parece como los cuadros de los contadores, ¿no? Sí, sí, pero no, no tiene cable, no tiene tubo ni nada. Bruto de 2 kilos. Yo aquí un nombre. Para guardar algo, porque incluso está limpio. Mira, aquí hay otro. Esto es nuevo, ¿no? Parece, es que todo parece. ¿Esto es madera como... pintada? Esto es madera pintada. Mira, sí, sí. Esto es nuevo. Es que ya está, se mezcla todo, ¿eh? Lo nuevo con lo antiguo. La sección aquí es muy rara, ¿eh? Y no digo por las puertas. Aquí como el ruido se queda sordo. Como se queda sordo el ruido, es como si cualquier ruido se hiciese muy grande. Y aquí está. Todo es falta, pero es que hay habitaciones que solo se pueden acceder por paredes rotas, como si no hubiese tenido que ver nada ahí. Y en cambio, sí que lo hay. Es una cosa muy rara. Pero es que esto es inmensamente largo, es como un laberinto de... con puertas y de... Es muy raro, ¿eh? Por la otra banda, cuidado que en el suelo hay agujeros. Se ve el piso de abajo. Vale. Es que es muy muy raro que puedan haber guardado ahí también el carbón o lo que sea, porque... El carbón no, porque fíjate el suelo. Mira, una X aquí blanca. ¿La han pintado los que hicieron la investigación antes? Pues sí, pero tú fíjate, el carbón no, porque no está, no está, el suelo está limpio. Sí, bueno, claro, ahora. Porque debería haber limpiado, pero... Quedaría restos de carbón. No sé qué viniesen en sacos. Leña sí. Leña podría puede ser. Ser que esté trabajando aquí, la parte de arriba y aquí. Es que mira, todo el cableado ese es antiguo. Tiene más años que me ha pasado. Es que sois unos un poco cabrones todos al dejarme aquí. Aquí vas a hacer la soledad. No hay problema. Todo correcto, no hay nada. No hay nada. ¿Salgo? Sí, sal. Me quedo el último para hacerme el chulo. Y así guardar. La alta guardia. Salgo, cuidado. Cuidado. Bueno, pues vamos a montar el equipo de cámaras, ¿no? Vamos sí. a dejar dos cámaras grabando en el interior. Ahora hay que decir que hace más aire de lo normal, ¿no? Sí. por lo que frío aquí arriba. El sonido del aire. Sí, no, a ver, te vamos a explicar un poco. Estamos en la segunda planta y vamos a poner un trípode con la cámara y una grabadora analógica, y la cámara va a ir en dirección a uno de los pasillos que hay, porque recordemos que esto es como un cuadrado, ¿no? Pues ahora mismo estamos en una esquina y ves, lo que hay que hacer es salir de aquí, porque en cualquier momento que iluminan con la linterna se ve la luz por aquí. Bueno, ahora Pablo está poniendo el trípode bien alto para que pueda grabar una medida considerable y aceptable. Hay unas vistas muy bonitas hoy, la verdad, esto hay que decirlo. De momento, como hemos dicho, estamos muy tranquilos, pero hay que empezar a ponernos serios. Somos mucha gente, se están notando las grabaciones. Habrá que hacer separación de grupos, después vendrá Cookie y se quedará solo en el gallinero, ha dicho que sí. Y veremos. Podemos hacer muchas cosas aquí, dejar las grabadoras en algún lado, hacer lo que vamos a hacer ahora, que vamos a poner una cámara aquí y también vamos a ir en la parte de la chimenea, que está en la planta baja, porque ahí es donde han pasado varias cosas. Ahora Pablo está poniendo la carga, ¿es esto? Ah, no, para el trípode, ¿no? Para el trípode, sí. Hay que engancharla al trípode. Entonces hay que decirlo, que Pablo no le ha gustado ir conmigo a solas. No, estoy muy tranquilo, de verdad. Lo digo muy en serio, yo... No lo digáis tanto, porque no, a mí no me gusta decirlo. No pasa nada si luego cambia, pero... También me gusta decirlo porque muchas veces vamos a los sitios y estoy todo el rato diciendo yo estoy asustado, estoy tal, estoy... ¿No? Sencillamente no lo estoy. Yo creo que también es porque somos muchos, ¿eh? Sí, es posible. Coincide, a ver un momento que le enfoco a Pablo. Sí, pero soy... Para que pueda meter la cámara bien. Ahora mismo no sé cómo va. Porque siempre me pasa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hasta que le pillo el truco, porque hay que girarlo del todo. Ahí. Perfecto. Vale. Pero no es algo malo, sino que sencillamente está muy floja. Se ha como aflojado. Vamos a intentar darle más fuerza. Hace frío, ¿eh? Ahora. Bueno, fresquito. Sí, pero no es insoportable, ¿eh? No, es como los otros sitios que hemos ido. No, como Belchite, por ejemplo. Claro, es que aquello... lo que pasa es que lo que yo me refería es esto, que no estoy... Para que la gente lo sepa, igual que siempre digo, uy, este sitio me da este... No, sí. Por ahora. Luego lo que pase... Tiene muy poco alcance el night shot. Bueno. Muy, muy poco alcance. No sé si es porque lo estamos... Enfocando al suelo también, ¿o...? Esta cámara realmente no es... ¿Quieres que me ponga adelante? ¿Va a hacer alguna prueba? Es que no sé, casi. Espérate. Quizás sería más recomendable enfocarlo a una habitación o algo. Ajá, pero me pongo aquí, a ver si me ves. ¿Me ves? De momento sí, pero llevas la linterna. Apaga la linterna. De momento, voy a apagarla ahora. ¿Sí? No me hagas ir por aquí a oscura, que... De momento te veo. Pues entonces se ve, ¿no? Veo un poco más, o si hubiera... ¿Aquí? Ya te distingo, o sea, sé que estás ahí, pero no te llego a ver bien la cámara. Bueno, pero ya está bien. Sí, vamos a darle a grabar. Coño. ¿Qué? Hago detrás mío. ¿Qué ha pasado? No, un ruido. Sí, sí. Bueno, también se le puede dejar esta iluminación si quieres, ¿eh? No, ¿para qué? ¿No? ¿Ayuda o qué? Realmente no. Para el cerca sí, pero no. A ver, no tiene una potencia. Es que no estoy seguro de que si pasara algo lo captara. No, pero ahí está la gracia, que si se ve algo se verá, porque es que realmente hay algo, ¿no? Sí, sí. Yo dejaría. Siempre lo ponemos muy claro. Dejamos un poco que la cámara actúe. Dejo esa mochilita ahí también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es la del trípode, ¿no? Sí. Pues recordémonos bien de todo. No, aquí no. ¿Sí? Bueno, pues hemos dejado ya la primera cámara. Desde aquí nos coge, lo que pasa es que no se ve. O sea, se ve muy mal. Tendría que pasar algo por delante. Bueno, pues dejaremos que pase algo. Y si no pasa nada, pues como siempre, diremos la verdad, que no ha pasado nada. No nos disfrazaremos ni haremos ningún espectáculo extra. Izquierda. Y ahora vamos a ir a la chimenea, ¿no, Pablo? Sí, vamos a ir. ¿Qué os preocupa? Sí. Vamos a ir ahora a la chimenea y ahí dejaremos la otra cámara Y bueno, dejaremos. No le hemos dejado la grabadora. Ah, ¿la tienes aquí? Sí. Vamos a dejar en este caso una grabadora analógica. ¿Cerca? Sí, o en la cercanía de la cámara. Vamos a dejar una grabadora analógica, o sea, de cinta, de las de toda la vida, pequeña, por eso la podemos dejar. Es que no quiero dejarla en una ventana porque... No, pero aquí no se va a caer, ¿no? ¿Tú crees? No, es como tener que cogerla aquí y tirarla. Bueno, pues eso sería entonces un puntazo, desde luego. Decir que esta grabadora seguramente grabe más lenta, o sea, que si se registraran nuestras voces se oirían en modo grave, sí. Pero si capta algo, pues también se puede tener. ¿Eso es por alguna razón especial? ¿O? Dicen que el analógico es mucho mejor para... la captura, yo no lo sé, la verdad. La tenemos y por qué no aprovecharla, ¿no? Para hacerlo. ¿Decimos la hora que es? Sí. Son las 12 y 25 minutos. Dejamos grabadora analógica funcionando. Cámara de infrarrojos nocturna, o sea, cámara visión nocturna. Con 50 minutos de disco duro. Ay, de disco duro, perdón, de... Esto lo aclaro porque luego si nos la encontramos apagada o no, batería que funciona perfectamente con 50 minutos de batería. Y un disco duro me parece de 600 o 700 minutos, o sea, es una barbaridad el disco duro. La otra cámara también le quedan 50 minutos, funciona mejor aún esa batería. Es de 240 minutos que ya hemos ido gastando. Y un disco duro es exactamente igual, las cámaras son exactamente iguales. Lo comento porque si ahora volviésemos y no tuvieran baterías, sería extraño. Bueno, ya nos ha pasado alguna vez, ¿no? Por eso, pero que quiero aclararlo porque incluso para nosotros mismos, para decir, no, ahora le quedan 50 minutos, estoy seguro que le quedan 50 minutos. Así se mantiene un poco la carga, ¿no? Porque ahora no va, si no, salimos... Ya, además puede ser que esa iluminación haga... Por eso. Vale. Es que eso es, estás encendiendo toda la casa, ¿no? No, pero hemos puesto un sitio que está cerrado. Vale, pues vamos primero... Ah, pues es posible, que se hayan cerrado todas. Hay corriente. Ahora hay más, ¿eh? Pues si queréis lo apagamos. Sí. Y vamos a poner la otra cámara. ¿Dónde está la cámara? La llevo yo. La lleva él. ¿Y la grabadora la pondremos la de Pedro? ¿Y el trípode? Lo tengo yo aquí. Vale, pues vamos. Oh, vamos. ¿Pillamos las cosas para salirnos fuera ya? No, pillaría nada, si vamos a estar en la puerta. O sea, vamos a estar en el... Lo que apaga el candilo, llévatelo, lo que prefieras. Vale. Venga, pues vamos bajando ahora a la zona de la chimenea. La del más rollito. La del más rollito, como dice Sam. Y allí vamos a dejar otra cámara de vídeo y otra grabadora, en este caso digital. Y vamos a ver. Continuamos caminando por la casa, nocturna, pero con una tranquilidad excesiva. Y no nos cansamos de decirlo. Es muy diferente esta habitación. Sí, es muy diferente. Yo la cámara. Sí. ¿Dónde queréis poner la cámara? Aquí, ¿en aquel enfocando lado? La chimenea. ¿Desde aquí? Sí. Vale. Vamos a colocar la otra cámara. Sebas, te cedo la palabra. Bueno, pues ahora mismo Pablo va a poner la cámara con trípode incluido para que se mantenga bien y va a enfocar a la chimenea donde ha habido una fotografía esta tarde. A primera hora, donde ha salido una sombra extraña, la típica sombra que nos sale últimamente y no sabemos por qué. Ya decimos desde aquí que Ana María Torralba no puede hacer el efecto de la sombra porque es una cámara réflex y el objetivo está delante de todo lo que tiene que haber, que son las manos y demás. Y también pondremos una grabadora porque siempre va bien que si se ve algo extraño, que coincida la grabación con el audio, y en el caso de no verse nada, pues al menos tenemos el audio para analizarlo. Bueno, y Sam Danko, ¿sigues tranquilo? Pasmosa tranquilidad. ¿Sí? Comparado, sí, estuve en la de Palafolls, en la salida de Palafolls, y nada comparado con esto. O sea, para Foch te daba más miedo, ¿no? Muchísimo más respeto, muchísimo más miedo. La capilla y sobre todo la capilla pequeñita aquella que había enfrente. Bueno, pues yo te digo que para Foch, en el ranking personal mío de Solo Mis Tres, está en el número uno, o sea, en el número 7 de terror, porque sabes que ya te hemos dicho que los sitios que hemos ido, ya, oye, algunos como Marmellar o la Musaraña, que dan realmente mucho miedo. ¿Y este de momento en cuál está? Como la para Foch, ¿no? Porque, sí. Pero porque ya lo he dicho antes, que es una casa grande. Y aunque te dé un poco de respeto diferentes zonas, es como es grande, te da más espacio, ¿no? Para moverte y sí. Hombre, para correr, ¿no? Y te recoge más también, ¿eh? Quieras que no, no sé. ¿Eh? A mí me da mucha sensación de, no sé, de que está todo visto, de que no hay sí, nada. Sí, eso también te voy a decir. Como, está como todo visto, ¿no? Ya está todo visto. O sea, la visita que hemos tenido durante el día ha sido más que suficiente. Hemos hecho ahora la prueba de noche sin haber puesto las cámaras, sin haber puesto las grabadoras. Y es la misma sensación que de día. Uh-huh. Nada más que por el respeto de pasar el umbral, ¿no? De entrar dentro de la casa, que absolutamente no ves nada. Pero más allá de esto, no hay nada. Bueno, tendremos un poquito más de rato, ¿no? ¿Uno o qué? Poco, ya queda poquito. Pero bueno, esto... Te vas a perder lo de Cookie. ¿Sí? No sé, depende de ti. Esto lo voy a escuchar camino de casa. Es verdad que tú también estás grabando, ¿no? También estoy grabando mi parte, sí. Bueno, pues tú puedes hacer también el programa alternativo, ¿no? Sí, volviendo a casa, que es cuando me pasan a mí las cosas. O la carretera y demás. Exacto. Viendo las luces. Dice, no estamos arriba. No, no, pues estamos abajo. Y hay luz arriba. ¿Cómo? Bueno, pues Pablo ahora mismo acaba de colocar la cámara. Pues apagar la luz. Ah, vale, no tienen ahí shot. Pues ponla más cerca. Pon un poco más cerca, aquí da igual. Aquí la cuestión es enfocar. Ahí, Pablo está colocando a 1,5 metros, 2 la cámara. Primer momento de silencio en nuestra visita. Increíble. ¿No te gusta el silencio, no? No, sin luz no. Es que así tenía que ser. La Casa Lila fue en parte así, ¿eh? Hace un rato, sí. Bueno, Bárbara, ¿cómo te sientes? Bien, aquí. De momento tranquila, ¿no? Sí, estamos dentro de casa, no hace frío. ¿Y de cansancio? No, bien, bien. ¿Sí? ¿Has trabajado? De momento, ¿no? Sí, pero es prontito. Ah, bueno. Me han dicho que se van a dormir muy tarde siempre, aunque trabajen. Ahí, buen día. A ver, ¿cuándo hacéis esto en verano, eh? Hagamos calorcito. Y podéis ir más pronto, ¿no? Claro. Yo lo tengo claro este año, pero bueno. Todo diferente. ¿Pero cuándo podrás tú? ¿En septiembre? No, pero si dice Pablo que se ha acabado esto ya. ¿Ya se ha acabado? ¿Por qué? No sé, de preguntarle a él. ¿Qué dice? No, en mi caso. Es el último. ¿Verdad, Ana? Eso dicen. Bueno, pues si os parece, ¿cómo lo vemos para salir ya? Vale. Sí. Pedro está dejando ahora la grabadora suya y Antonio está también que también dejará la suya. Nos vamos a quedar sin grabadoras nosotros. Ah, no, con no, esta. No, nos quedaremos claro. Con esta, que habrá que mirar las pilas ahí, ahora irlas controlando porque está descargada también. Vale. El walkie no lo vamos a necesitar ahora. No, no creo. ¿O el MF? Lo dejo ahí. Es que, a ver. El MF lo puedo poner ahí, si el MF lo vamos a poner visible. Sí. Y el walkie también, porque últimamente los walkies nuestros están encendiéndose solos. O sea, aunque están conectados, hacen esto. Sí. Solos. Ya ha pasado. ¿Vale? Eso, yo estuve en una que pasó. Vamos a dejarlo ahí. Todo. ¿Cómo? Vale, están. Sí, estamos haciendo pruebas. Vale. Incluso podíamos hacer preguntas en la distancia. Pues podría ser una novedad, ¿no? Ponlo lejos de las grabadoras, porque si no, ya verás, ahora explicaré por qué. Decir que hemos dejado el candil encendido dentro de la chimenea y la cámara más o menos a la mitad de la habitación, porque lamentablemente estas cámaras no tienen un gran night shot. Sí. Y con el candil se produce un efecto contrario, que coge muy bien la iluminación y no hace falta ni que conectemos el night shot para que se vea todo lo que hay alrededor, que son dos grabadoras que acaban de dejar, el EMF, que se vería perfecto si hay alguna oscilación, y el walkie detrás. ¿Y por qué has hecho lo del walkie, que es que esté lejos? Porque si cualquier sonido, la grabadora... Revienta, o sea, ¿no? Sí, claro, la va a hacer... Va a ser un sonido muy estridente. Si queremos, incluso hemos dicho de podemos hacer preguntas a la distancia. Yo no sé si se ha hecho nunca, podríamos, pero es algo muy curioso, ¿no? De todo tranquilo y nosotros preguntar a través del walkie. Entonces quiero que no la grabadora no se vea afectada por ese Yo, sonido. Si te parece, lo que haría, me iría a la parte sud de la casa Porque una grabadora está en la parte, digamos, noroeste y la otra está en el centro, pero aquí está todo tapiado. O sea, no yo lo digo porque hablaremos poco, sí, pero bueno, para que se oiga el menor ruido posible y lo podemos preguntar desde ahí, porque yo creo que llega, ¿no? Sí. Pues ya estamos, ¿no? Pues venga, vamos a salir. Vamos a hacer una prueba. Ándale al... Vale, mira, es el MF. No, hola, no hace ninguna oscilación el MF. ¿Ah, no? No. Con lo cual, porque está al lado. Interesante, sí, porque el MF no hace ninguna. ¿Puedes ponerte ahí, que es donde vamos a estar? Y, espera, ven. Decirnos si se mueve el MF, por favor. Vamos a hacer una prueba desde la parte sud, que hemos dicho que estaremos. Pero claro, desde dentro. ¿Qué quieres que hable desde aquí? Sí. Cookie, míralo. Una prueba de walkie-talkie. No se mueve. No se mueve, no. Pues venga, vamos a salir del edificio. Vamos. Con las grabadoras. Y ahora tiene que sentar. Abandonamos el escenario. ¿Ves? Esto está mejor porque hoy creo que lo hemos montado bien el tema de las cámaras y demás. Sí. ¿Ya está? Sí. Ah, vale. Antonio va a dejar su grabadora en la misma zona, pero. Follamos nosotros. Sí, está. Sí, ahora mismo Cookie es una cámara arriba con su grabadora correspondiente en la ventana. Y abajo. Grabadora analógica, ¿eh? Analógica, sí, es verdad. Y abajo la grabadora normal de Antonio. Escucha un portazo ahí. ¿Sí? Sí, sí, que se ha escuchado. La sombra se. Sí. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, valientes. Y ahora, chicos, desde fuera. Me he desubicado por completo. Hoy sí, aquí. Yo también, ¿eh? Me sale. Ahora, chicos, no hablemos, ¿eh? Es bueno, si no, que sea con... Muy flojito, ¿eh? Bueno, ahora estamos saliendo de la torre de Figols. Nos vamos a poner en la zona sur por aquí. Y hablaremos fuerte un momento para indicar que estamos ya preparados para... O no hace falta. Sí. Pues sí. Pasa que, bueno, si viniera alguien lo veríamos perfectamente. ¿Qué es eso? Ah, la puerta. Pedro está cerrando la puerta de la entrada. No, además, otra vez, Pablo, la luna, ¿eh? Sí, sí, nos ha salvado un poco el posible miedo que podía haber habido. Es que hemos de decir que nosotros realmente no miramos nunca. Los días que salimos no sabemos ni qué luna va a hacer, ¿no? Sí, nos miramos. Y casualmente, los días que elegimos, que suelen ser días... casuales, ¿eh? O sea, que podamos coincidir todos. A veces se antoja complicado y por esta casualidad hace que tengamos unas lunas espectaculares. Sí. Y que evidentemente es que estamos andando sin linternas. O sea, andando en medio de la noche. Bueno, yo la tengo encendida, pero es como si no. Mira qué imagen. Mira qué imagen se puede ver. Es una imagen espectacular de la casa. Otra vez como lo que hablábamos de Belchite, ¿no? Levantada en la noche, sí. Tocada solo por la luz de la luna, ¿no? O sea, es que es poética. Da más miedo desde fuera que desde dentro. La totalmente. Vamos a ver, no creo... Espera, a ver, vamos a decir a todo el mundo que se reúna, porque Cookie ya no sé dónde está. ¿Se quiere ir para abajo? Sí, es completamente... ¿Para abajo o para dónde? No. Antonio de mira ahí. No, ¿se han ido para abajo? No, creo. A ver, espera, vamos a estar todos aquí. Porque es que ya... Bueno, hay que decir una cosa. Pedro y Antonio han bajado. Se han quedado donde los vinos, pero porque no tienen que bajar más porque es peligroso ahora bajar por ahí. Y les hemos comentado que no hablen fuerte. Vale. A ver, estamos más... controlados ellos, que están ahí abajo de nosotros. Sí, sí, nosotros. Bueno, ahora mismo estamos fuera. Sam Danko se va a ir, Sam. Yo soy la primera víctima no mortal de esta noche aquí en Solo Misterios. Tienes suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque o te vas en momentos clave que no pasa nada, o vienes a los sitios más... menos terroríficos. O sea, la imagen es... Depende cómo... ¿Qué es eso? Ah, no, es el vidrio, ¿no? Un reflejo de la luz. Sí, es un vidrio. Es el reflejo de la luz. Sí. Sí. O vienes a los sitios donde de momento no pasan cosas. Pero bueno, ¿te ha gustado la experiencia? Muchísimo. O sea, he hecho un paso más allá que la última vez, ya que en la otra estuve, bueno, apenas una hora de reloj, ni eso, y ahora pues sí, he estado haciendo, digamos, el día íntegro de día y de noche. Me salto los últimos pasos, ¿no? Que son un poco los de más interacción, bueno, forzando, pero yo ya me doy con un canto en los dientes. Encantadísimo de haber venido y haber dicho, yo he pasado una noche en el castillo de Figuls. Bueno, tú tienes el WhatsApp encendido por si acaso, por si tenemos que llamar, por si las moscas. Ese miedo, ¿no? De Sam, vuelve por favor. Bueno, pues gracias Sam por venir. Un placer y encantado. Espero que no sea el último Solo Misterios, pero felicidades porque ha sido una de las sorpresas de 2012 y 2013. Bueno, y un saludo a Coco Pera también, ¿eh? ¿Qué? Ah, ¿está por aquí aún? Sí. ¡Hola! Bueno, yo creo que tendríamos que explicarle un poco a la gente, sí, mientras está esta grabación, sí, realizándose, que Coco Pera es un personaje que aparece en Los Danco. Es un cocodrilo. Sí. Y ha grabado también su particular versión de Solo Misterios, que podremos ver más adelante, ¿no, señor Coco Pera? Sí, bueno, yo hice Coco Misterios, la verdad. He hecho el plan alternativo, que es el plan mainstream, el que todo el mundo va a ver, ¿no? De hecho, me da igual que hayáis venido vosotros a hacer lo vuestro. Yo vengo aquí, me grabáis en HD, 1080p, y luego pues todo el mundo lo va a ver. Y me hacía que gracia al cocodrilo ahí metiéndose en lo oscuro. No, por cierto, no he visto nada, ¿eh? Todo es mentira, su gestión. Todo es falso, es ficción. Yo perdoné, lo he visto correr, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Me puede dar esa cinta? Ya se la pasaremos. En unos días lo podremos ver editado, ese vídeo donde Coco Pera corre por los pasillos de la Torre Figuls, ¿no? Yo siempre digo que el que corre es el que cuenta las historias, ¿no? Los valientes son los que mueren. Pues ellos, soy un gran contador de historias. Pues muchas gracias, Coco Pera y Sam, por haber venido los dos aquí a Solo Misterios, a la última edición. ¡A ti, majo! Hombre, pues a ti, claro, claro. Bueno, pues son casi la una de la madrugada. Estamos bastante frescos, ¿no? Ahora que a estas horas hemos bajado ya el tono porque ya nos hemos quedado solos Antonio, Pedro, Sebas y yo. Los cuatro mosqueteros. Los cuatro mosqueteros. Sam, hemos de decir que nadie se toma más la broma de Coco Pera, que nosotros hemos... es un personaje real de Los Danco, uh-huh, y que hoy hemos querido traer en tono jocoso aquí a grabar un pequeño cortometraje de nada, unos minutitos, con él como protagonista, que seguro que es muy divertido y os gusta. Dicho esto, decir que tenemos el equipo ahí dentro, uh-huh, y que vamos a hacer lo que hemos dicho, preguntas a través del walkie, ¿no? Que es un sistema nuevo. No sé, es curioso. No quiero decir que nos vaya a contestar, pero a ver si provoca otro tipo de... Por ser así loco, piensa que enviando tu voz a través de ondas al walkie-talkie, vete a saber si el efecto es diferente al hecho de estar allí presente. A ver, yo me baso más en que, como hemos comentado varias veces, el walkie cuando realiza envío genera un campo electromagnético porque el EMF lo marca así. Entonces, claro, esa energía, si de verdad se supone, entre muchas comillas, que hay un fantasma, un ente, un násico o lo que sea que es capaz de modular eso, quizás le sea mucho más fácil si nosotros mandamos ese campo energético. Es una chorrada, ¿eh? Me estoy inventando para ahora. Qué susto me has dado con la manzana, no sé por qué. No sé por qué estaba mirando ahí. Están bueno, jugando. No parece ver algo, pero nada. Y que la cuestión es que es una chorrada, ¿eh? Es una nada con base científica, pero bueno, ¿por qué no probarlo, no? Hacer preguntas a través de un walkie que genera una energía con una grabadora, con una cámara y con... Es que será especial. No, es que me ha parecido que, como sí, cuando han subido... Las luces, pero creo que es porque por delante. Ellos han encendido las luces largas ahora. Ramas. Bueno, pues si te parece, Pablo, si queréis hacer alguna pregunta. Preguntas. Pedro, te cedo los honores. El walkie del interior está a todo volumen, o sea, que retumbará. Hola. Deja unos segundos porque no tarda en conectar. Ahora sería absolutamente increíble que alguien... ¿Hay alguien aquí? ¿Ves las luces? ¿Me oyes? Es una sensación curiosa el pensar que hay un walkie al otro lado donde no hay nada, la nada más absoluta, y sale una voz preguntando de la nada también, como sería el caso de alguien de 1900 que no conocía el tema de los walkies, ¿no? Es una sensación extraña de ver ese eco. O sea, tengo ganas de escuchar las grabadoras con este eco sonando a través de... No sé, me parece curioso, me da escalofríos esa sensación. Es una chorrada, pero... Comuníquete con nosotros. Habla las luces. Con el pelo negro, no sé, me ha venido todo el rato la sensación, la impresión de que había... He escuchado un murmullo antes de mujer. Eso es, sí. De decir, no será porque... No, pero... antes, cuando sí. Estábamos nosotros aquí. Yo, de verdad, no tengo ninguna sensación, no puedo decir nada, no soy sensitivo para nada, pero no tengo ninguna sensación. No, pero la gente se cree que nosotros venimos aquí a buscar el mal rollo, pero hay sitios que hemos ido, por ejemplo, Cookie, que se encontró muy bien en la musala cuando saliste de la iglesia. Que son momentos también, oye, que valen la pena. Un momento de euforia total, pero con unas ganas de salir hacia, corriendo hacia la derecha, sí. Que luego me dijiste de que por allí interior estaba lo de la piedra. Sí, pero no sé, es aquello de decir, es que tenía que ir para allí corriendo por los huevos. Y me molestaba mucho que vosotros no fueseis rápido y os quedases allí quietos. No, pero me da la sensación de eso, que hay como una especie de buen rollo, por eso estamos bien hoy. Muy tranquilo. Pero buen rollo también puede ser material o espiritual. Claro. Sí, ¿no? Puede ser, si fuera una enfermedad, pongamos un síntoma, ¿no? De que es un sitio. He escuchado Es que hoy, te lo juro, estoy... Desde que he llegado aquí, estoy con la sensación de buen rollo amoroso. Sí. No sé cómo explicar. Sí, es como que he visto a una mujer y me ha parecido guapa, o me da la sensación que hay una mujer aquí que es guapa, y me da el buen rollo este. Yo quiero que seamos realistas. Estamos ante una torre, como hemos dicho, de 4 plantas de altura, de, no sé, es que yo no quiero aventurarme a decir nada, pero a lo mejor tiene 400 metros cuadrados por planta. Sí. Bueno, las de arriba no tanto porque tiene esa claraboya, ¿no? Pero que es gigantesca, que en otras ocasiones lo habríamos pasado muy mal, aunque solo fuera por la sensación de que tenemos aquí. Sí, de estar en una casa aquí abandonada por la noche. Que yo también he de decir, la carretera está a un minuto en el coche, o sea, la escapada, digamos, es sencilla, pero da igual, o sea... O hay aquí, para mí, dos opciones. O la musara nos ha curado de espantos, nos lo hizo pasar tan mal que esto nos parece una minucia, que no lo es. O esto es un síntoma, si fuera una enfermedad, en el sentido de que estamos, porque hasta Antonio, ¿no? Estoy súper tranquilo. Y Antonio y tú y yo somos, precisamente, no somos los más tranquilos. Y estamos, o sea, yo creo que tendría que aparecer alguien para que nos diera un susto real. ¿Cómo te llamas? Continuamos comentando, ¿no? Que es en sí una sensación, o sea, es la otra parte de solo misterios, ¿no? Que no todo tiene que ser tristeza, penas y sustos graves, ¿no? En este caso estáis escuchando, quizás, yo es creo que el más tranquilo de todos. No, espérate a ver las grabaciones, que vete a saber si luego en las grabaciones nos quedamos con un susto en el cuerpo. Eso es otra cuestión, pero como ya sabéis y los que lo habéis escuchado, si en las grabaciones hay algo, lo escucharán tal y como pase. O sea, nosotros no vamos a decir cuándo salga, sino que la gente lo escuche y que valore cada uno si eso es real o no es real. En el caso estarían escuchándonos a nosotros súper tranquilos y dentro la psicofonía del infierno, a lo mejor. Pues. Igual dentro están diciendo, no entréis, que vais a morir todos. Por ejemplo. Cuando te quedes encerrado te vas a cagar o cosas por así. Por ejemplo. Pero la sensación no es esa. Pero a ver, ahora, hoy en día la sociedad y los medios de comunicación lamentablemente es... transmiten una sensación de todo que está mal y todo. Por supuesto. Y yo creo que, y sobre todo estas cosas de fantasmas, siempre lo ven una cosa mal. O sea, nunca o pocas veces una cosa buena, ¿no? Por ejemplo, la peli de Ghost, no sé si fue más o menos bueno. Sí, esto sería la... Aunque también tiene sus partes malas. Sí, pero por eso te digo que tampoco tenemos que ver esto como... Ya nos está pasando desde hace algunas visitas. Que no queremos ver las cosas mal, sino que intentamos ver las cosas por otro lado. A mí, yo personalmente al menos. Y... No, pero yo, sí. No, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que primero marmellar. Pero no, pero marmellar me refiero, por ejemplo, al cementerio que vimos en la Musara. Que dijimos, respetamos, queremos un buen rollo aquí. No, pero no es lo típico que dices, no, es lo típico que sientes. Sí, y es diferente. Yo creo que si fuéramos buscando el mal rollo o cosas malas, no iríamos. No. Yo creo que vamos a ver... lo que pasa, si pasa algo o no pasa, pero si fuéramos buscando el mal rollo, algo catastrófico, yo creo que no iría. Sería el primero en ir. Yo creo que tampoco. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, el primer sitio que vamos, Belchite, ¿no? El cementerio de una guerra, ¿no? El segundo sitio, un castillo abandonado, Palafox, con sus guerras también, no sé. Luego la cafetería. Es verdad que la cafetería también lo pasamos mal en algunos momentos, pero quizás. Yo creo que, no sé, que nos hemos ido de alguna manera acostumbrando poco a poco a yo, meternos en sitio. Perdón por interrumpirte, pero miraría el WhatsApp, por si acaso. Okay. Ahora sí que nos comunican algo. Me están diciendo que ya han llegado al coche, que no ha pasado nada. Vale, no, también, también puede ser que, como sabemos que es el último, sí, nos lo tomamos ya como, bueno, el último, ya mañana dormimos tranquilos y no pasa nada. Ya pero realmente ya hemos venido a buscar algo y nos hemos encontrado con el buen rollismo, entre comillas. Aunque eso me tiene a mí intrigado, tan buen rollo. Y tan, no, no, yo lo digo. Así, tan buen rollo, tú vas por los pasillos y no te da buen rollo. No, pero da igual, mira, te voy a poner ejemplo. Antonio es como yo, es bastante asustadizo, por no decir otra palabra, y lo somos y mucho. Sí, sí. Se puede decir que somos unos cagados, ¿vale? Sí. Y tú sabes que yo siempre que vamos me pongo en el medio. Es que ver a Antonio, sí, el último y distanciado, sí, y además solo en las habitaciones a oscuras grabando, no lo he visto nunca. No, no, pero también es porque también ha pillado experiencia, ¿eh? Sí, y en la Musara se nos fue a buscar el grupito de chavales, sí, solo, a la oscuridad. Pero porque sabía que iba a encontrarme gente. Pero claro, ahora voy igual que esta mañana. Tranquilamente, sí, sí, sí, yendo por las habitaciones. Me he metido en el gallinero dos o tres veces. Sí. Tranquilo. Bueno, pues si te parece, vamos a ir a buscar todo, sí, ¿no? Porque sacaban las baterías y demás. Cookie está imaginando. Nos atacamos en todo momento. Son todas nuevas, no hay cuestiones de batería. Sería algo extraño, cuanto menos extraño. Todo está en el mismo sitio. ¿Está todo aquí? ¿Me gusta ver si lo tenemos? Hola, hola, hola, hola. Vale, pues esta grabadora está perfecta, grabado desde el micrófono. ¿Las mochilas y eso? Estaban arriba. Ah, vale. En la media, ¿no? Sí. Pues vamos de arriba abajo. Sí, vamos a ir. Vamos, dejamos un poco de abajo. Sí, sí, sí. Entonces vamos para arriba. ¿Qué para? ¿Sí? Sí, sí. ¿Para arriba de acá? Pasa, sí. Y vamos a ir primero a buscarla de arriba. Y así ya recogemos de arriba, en medio que están la mochila y demás objetos. Y volvemos para abajo. Nos escucháis cómo subimos escaleras. La verdad es que a mí me gustaría darle más tensión al asunto, pero es que no se le puede dar. No la hay. Por ahora. Y vamos a estar todo el rato con él por ahora, pero. De conocer la casa. Yo también. Sí. Y como si fuera mía. Sí, justo, no, no. Como es, si estuviera, venga, vamos. Exactamente. A mi casa. Sí. Exactamente. Es como decir. Ah, subir para aquí, digo, para arriba, claro, tengo que ir por allí, coger el giro, bajar y subir para arriba. Sí, como bueno, si tú, es que, de hecho, tú has entrado con esta la segunda vez. Justo. Es curioso. Por eso me parece muy raro. Yo creo que es... No me quiero reiterar, pero creo que esto es un síntoma de algo también. Bueno, quizá lo que hay aquí de es... De algo bueno. Es tan buena gente lo que he vivido aquí que simplemente está con nosotros bien y que sí, por eso estamos así como en casa. Sí. Puede ser. Vamos a buscar primero lo de arriba del todo. No, pero hay que coger la mochila. Ah, no, primero lo de arriba, cogemos la mochila. Bueno, pues continuamos caminando por las estancias de la casa una vez más. Volvemos a recorrer los pasillos ya comentados tantas veces. Y no sé, realmente no sé, es la una de la madrugada. Nos encontramos todos bastante bien. Sí, aquí hay que tener cuidado. Sí. A encender la luz. Esta ventana es peligrosa porque se abre fuerte. Sí, es que aunque la cierre se abre sola. Sí. Se han escuchado portazos, pero yo las puertas las veo todas iguales, ¿eh? Sí, de como las hemos visto nosotros. Se puede abrir y cerrar. Sí, tanto. Yo no iba a nada. Bueno, ahí vemos. La cámara está activa también. Analógica. Aquí tenemos la grabadora, también la vamos a parar. Esta puerta se ha cerrado. Sí, pero es. Puede ser esa, ¿eh? La que decías tú. Ah, vale, sí. De paso. A Seba va a ser. Sí, perdón. Pero si le quedan 20 minutos. A las dos han estado la batería normal. Bueno, pues momentos finales de la primera o segunda parte ya de la visita a la Torre Fígols. Después haremos el main event, que es dejar a Cookie solo. Y alguna pregunta que haremos en el, seguramente en la planta número 2, que es donde tenemos el cuadro en la parte superior de la habitación. Y bueno, ahora recogeremos la cámara que está situada en la segunda planta. O en la tercera ya. Esta es la tercera, ¿no? Entonces, sí. Sí. Esta es la tercera, vale. Pues sí, sí que hay cuatro plantas. Ahora sí que doy un golpe, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, fuerte, no sé. A ver, fuerte porque es un portazo, pero yo creo que en parte, como sabemos que se iban a producir, tampoco nos están dando igual. No nos están dando susto. Sí. O sea, a ver, imagino que si nos pega un portazo al lado, el susto no lo va a llevar. Pero no le estamos dando ninguna importancia. No, no, no. O sea que pero sí, también porque es la costumbre de ir a sitios, ¿eh? Lugares. Sí, pero que me refiero de que si aquí hay algo, pues que busque otro sistema, porque por portazos no nos va a impresionar, ¿eh? Sí. Si queréis, igualmente, cuando hagamos el parón y comamos algo, o si queréis tomar algo, podemos escuchar. Sí. A ver si. Mirad las fotos. Sí, mirad las fotos, el vídeo, si queréis. Bueno, el vídeo, se han de cargar, ¿no? Las cámaras. El vídeo, sí. Hay que cargar baterías y no se pueden extraer sin la base que no la ha traído. Son un poco pijos. Ah, pero podemos escuchar un poco en el coche. Sí, la grabadora. No, puedes pasar la grabación al. Sí. Al ordenador y mirar el espectro. Es curioso, porque cuando estamos nosotros cuatro, estoy mucho más tranquilo siempre. Bueno, porque somos los que realmente. Pues hay dos grupos, ¿eh? Dos grupos. Cuando hay menos gente es más. Eso. Es diferente. Lógico. Sí. Lógico. Los Winchester y los demás. Por eso yo creo que Sammy y Dean deberían ir arriba los dos solos, meterse adentro. Sammy y Dean. Yo diría. ¿Y Dean? Sammy y Dean. Winchester. Sam Winchester y Dean Winchester. Yo me atrevo. ¿Qué se atreve también a meterse conmigo dentro arriba? Sí. Ah, pero estaréis dos ahí, pero es que hablaréis. No, pues nos podemos ir de una punta y otra. No. Juntos, pero sin hacer ruido. ¿Pero lo prometéis que no haría ruido? Sí, sí, calla. Mira, otro portazo. Bueno, os veo vosotros porque después de lo que he oído de Sam, yo hoy no me quedo solo. Lo siento, Pablo, ya sé que te había dicho que sí. Pero paso ahora de contagiar a menores. Sí, pues no he hecho nada. Ya me están intentando meter miedo. Solo misterios en vivo. Hemos oído un portazo. Pero ya hemos dicho que no le damos mucha importancia. Ahora vamos a ir a la planta número 2. Vamos otra vez. ¿Hay alguien que se nos viste? No, los cacharros están. Sí, ahora están aquí. Están aquí, están aquí. Y después cogemos la cámara de abajo. Y ya está. es un poco la verística, ¿eh? Porque suele. Sí, pero es verdad lo que ha dicho Cookie, te acostumbras rápido, ¿eh? Y da la sensación. Yo ahora mismo estaba apoyado. Sí. Es muy sencilla esta casa. Y ahora mismo estaba apoyado en una pared, súper tranquilo. Tampoco queremos quitar el miedo a los que normalmente nos escuchan, porque lo que buscan realmente en nuestros programas es eso, ¿no? Un poco de sustos, un poco de. Pero también lo importante es experimentar y que vivan con nosotros. Realmente lo que buscan los que nos escuchan es escuchar realmente lo que es la visita. Y dónde vamos. Exacto. Y. Sí. Después se vive un poco de zona de guía, ¿no? O sea, para que conozcan sitios y demás, pero. Yo eso creo que es un ritual, fijaros lo que os digo. Eso me parece que es de un animal. Yo diría que es sangre eso. De un animal. Puede ser pelos, ¿no? ¿Es rojo? Sí. ¿Eso? Yo no, diría que es sangre. No, pero desde arriba. Desde arriba se ve. No será un animal que se haya podido caer o algo. Bueno, venga, vamos a recogerlo. Sí, venga. Bueno, ahora mismo estamos recogiendo. Hay que decir que no porque hayan hecho un ritual en un sitio tiene que algo que ver con el sitio. Mucha gente hace un ritual en un sitio porque está abandonado, ¿no? Y ahí es donde puedo hacer estas prácticas, por llamarlos de alguna manera, que siempre hemos dicho que estamos un poco en contra de todo esto, sobre todo Cookie y Pablo del tema animal, ¿no? Que maltratan animales y demás. Y bueno, Antonio, dices que te vas a quedar solo entonces con Cookie. Bueno, solo no, ¿no? Yo hoy me atrevo a quedarme con Cookie solo. En silencio, 10 minutos, bueno, 20 minutos como mucho. ¿20 minutos ahí? Sí. Demasiado. Sí. Él y yo solos sin decir nada. Y con la cámara enfocándonos de frente. Bueno, lo que sí garantizará es que Pablo y yo, como somos tan calladitos, cuando nos interesa, pues no habrá otro ruido que el vuestro. Sí. A la luz. Espera, que estoy rompiendo, ¿qué falta? Mira, golpe. Está mejor esta. Ahora mismo se han apagado las luces. ¿Qué? La primera vez que estamos a la oscura. Está mucho mejor esta. ¿Qué? ¿Qué dices, Cookie? Está mucho mejor. ¿Por qué? No sé. ¿Que estás ahora mejor? Sí, no, digo que está mucho mejor, me refiero a que ahora sí que hay más cosas. Estás oscura. Ya. Pero lo que quiero también es la sección yo. O sea, también tenía ganas de un poco de emoción. Y ahora está mucho mejor. Bueno, lo que sí está claro es que ahora mismo se nota mucho lo del tema luna, ¿eh? Sí. Aquí, si no hubiese luna, estaríamos oscuras total, ¿eh? El ventana que hay arriba. Creo que mi linterna le quita la emoción, ¿no? Sí. Sí, mira, yo con esta. Aún podría ser. No, con la mía. La que tengo yo es la más floja de todas. Sí, la mía aún. La mía, apaga todas. ¿Ves? ¿Qué con esta? Lo dejo. Ah, estaba haciendo pruebas con las. Estaba jugando un poco con las linternas. A mí, como siempre, me dejan la peor. Vamos a recoger. Bueno, falta por ejemplo de. Tenemos mochilas ya. No pesa tanto, tampoco baila llevando ya, el tren. No. Bueno, pues vamos a ir a recoger la cámara que está en la planta inferior. La planta, donde más impresión nos ha dado. Sensación de grandeza que tiene es lo que le quita el halo de misterio. O sea, a veces dices, vamos a la mansión, sí, ¿no? Unas escaleras tan anchas, sí. O sea, donde vamos los dos prácticamente de lado y todo, yo creo que es lo que le está haciendo ese. Sí, seguramente ahí está la diferencia entre una mansión y una torre, que es esto, ¿no? Sí. Que esto es más imperial, por así decirlo de alguna manera. Sí, y una mansión a lo mejor es mucho más cerrado y daría más miedo que esto. Claro. Y habría que ver esto. de ruido, ¿eh? Sí, sí, también, claro. Porque aquí está todo muy conservado. Uy, perdón. Anda, que el trípode aquí en medio da una cosa también. ¿Ha aguantado la cámara? Supongo que sí. Sí, sí. Y además en pantalla abierta ha aguantado bien, que no ha aguantado nada. Bueno, después lo que podéis ver cuando Pablo te suba. ¿Os juro? ¿Has sentido algo? No, he sentido que Cookie estaba aquí. ¿Qué? Este sitio todo el rato me da esa sensación. Me gusta pasar, o sea, ahora cuando, ¿no has visto que cuando la he entrado? He dicho, uy, como dice. Sí, es que estaba convencidísimo y estabas aquí. Aquí detrás mío, pero aún así. ¡Ay, lo que pasa! Ya nos ha pasado varias veces aquí. Aquí. Esta. Yo creo que es que de verdad que todo lo que, las sensaciones que yo estoy teniendo. Sí. No mala, ¿eh? O sea, no me ha asustado tampoco. Sigo en lo mismo. Me ha asustado porque he dicho, ostras. A ver, si queréis la sesión de preguntas oscuras, la podemos hacer aquí. Es que yo creo que aquí. ¿Qué es esto? Mañana. ¿Eso estaba aquí? Sí, sí, esta mañana lo hice yo. Eso, a lo mejor del aceite no, ese. Hay que hacer obras. Creo que están haciendo obras. Hay botes. Sí. Bebidas eso, energéticas. Eso, incluso eso también puede ser que nos esté ayudando a estar tranquilos. O sea, es que. No sé. Es un poco todo. Sí. Bueno, vamos a recoger. Ahora mismo estamos acabando de recoger. Y nos vamos a dirigir a los coches. Para parar un momento, recargar baterías y mirar si. Se ve algo en las cámaras, grabadoras. Pero las cámaras va a ser imposible. Bueno, pues. Mirarlo en directo ahora. Sí. Pero vale. Lo de los audios sí se podía escuchar. Y las imágenes en fotografías también, y eso. Vale. Bueno, pues ya hemos salido del edificio, otra vez al aire fresco, va cayendo también más el frío, pero se está bastante bien, ¿eh? Debemos decir que es algo pequeñas ráfagas de aire, estamos bien, y nos vamos a ir a los coches, así que nos vamos a subir camino para arriba y conectamos nuevamente cuando tengamos alguna idea nueva y os la comentamos. Dos y media de la madrugada y volvemos en este último programa de Solo Misterios a caminar cuesta abajo desde los coches hasta la torre y volvemos con algo interesante ya que hemos estado escuchando los audios que hemos registrado en este rato que hemos estado, bueno, que se han podido grabar y nos hemos encontrado un par de cosas interesantes. Pedro, cuéntanos. La más interesante de todas es que cuando has comentado esto de que pensabas de que había pasado por tu lado, que yo no había ni entrado en la habitación, y pensabas que estaba yo detrás tuyo, se han escuchado unos pasos muy raros, porque en nuestros pasos se escuchaba el cómo limpiabas el suelo de lo que hay, de todo está todo lleno de escombros. En cambio, esos pasos eran muy. Yo es que no lo. No, eran unos pasos muy raros. Eran golpes, para mí son como golpes, pero ¿qué? Golpes que no hemos escuchado en directo. Cuando Pablo te suba. ¿Os juro? Cuando Pablo te suba. ¿Os juro? Cuando Pablo te suba. Es verdad, no, es que eso era algo muy raro. Sí, cuanto menos interesante esa anomalía, sea lo que sea. Uh-huh. Sí, es la verdad es que curiosa, porque me ha sorprendido y ahora voy con otra cara a la casa. Y además luego tenemos también algunos sonidos extraños, ¿no? Sí, aparte de que cuando hemos dejado la grabadora con el walkie-talkie y hemos hecho contacto desde fuera, ha habido varios momentos de que cuando hablábamos después se escuchaba una especie de motor raro dentro de la casa y luego una especie de interferencias como si algo pasase cerca de la grabadora. Comunícate con nosotros. ver la grabación de vídeo para ver si el MF detecta algo o no sé, o es que se vea una sombra o nada, no sé. No, no, desde luego. Interesante. Bueno, pues vamos, estamos bajando. Un momento. Voy a cambiar de mano la mochila. Y bueno, pues estamos a punto de llegar a la casa. Eso que escucháis es el teléfono, que Sam nos avisa de que ya ha llegado. Bien, y sí que es verdad que después de escuchar esto, Sebas, se ve con un poco de otros ojos la casa, ¿no? Seguimos estando tranquilos, pero genera un cierto interés, ¿no? Yo solo quiero decir que estoy ahora mismo helado. Sí, la verdad es que la temperatura ha caído de manera... es que se me ha girado la linterna. Y tiene poco sentido llevar una linterna que no enfoque a nada. Bueno, te hace un poco de luz. Sí. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer ya el cookie? El cookie. Bueno, ahora llegamos primero y ahora si os parece os lo comentamos porque estamos helados. Sí. Y hablamos sobre qué es realmente lo que queremos hacer. Te quedas cuando el frío este, realmente el frío de vergas, el que entra de estas montañas de aquí, sí. Del norte. En vano estamos en el prepirineo, ¿no? Y bueno, pues... Ay, mi grabadora, ¿dónde está? ¿Te has dejado la grabadora? Creo que me he dejado la grabadora en el coche, puede ser que... ¿Cuántas tenemos? Bueno, tenemos 2 y la analógica 3. Bueno, sí. Podemos tirar con esta. Grabaremos con esta y ya está, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a entrar en la casa y si os parece paramos un momento y os contamos a ver qué. Acabo de conectar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y tranquilos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Juntos y tranquilos. Se acaba de vivir quizás el momento. Qué pena que hemos parado la grabación, de verdad. ¿Has parado? Claro, porque estábamos parando. Porque estoy ahorrando batería, porque me queda un punto. Joder, la puta gafa, tío. Y ha sido, sin duda, el momento que más brutal. Abrimos. Esto ha cambiado radicalmente. Yo también. Ah, bueno, sí. ¿Sí? ¿Se cierra sola? Hace mucho aire. Sí, se cierra sola. Sí, joder. Ha sido... Mira cómo se cierra. A ver, ¿ha oído? Totalmente. Sí. Hostia, Antonio. Dios. Ha sido... Qué pena que no la he podido grabar. Ah, sí, esto se llama histeria colectiva. Esto no lo... ¿Habéis seguido vosotros? Es que no entendía nada, tío, porque habéis empezado a chillar. Creo que tú y yo luego ya está. Ha sido... ¿No se ha grabado? Qué pena, tío, ¿no? Porque la he parado. Estaba justo pidiéndole a Cookie la pila. Estaba justo pidiéndole a Pedro una pila. Por lo que tenía la grabadora. Estamos... A ver, vamos a contarlo a la gente porque... Esto ha cambiado radicalmente. Tenía mucho frío. No, ahora es más frío que valga, vamos. Y estoy un poco temblando del susto que me habéis pegado vosotros. Yo estoy temblando del susto que nos hemos dado. A mí me tiemblan las piernas. Sí, claro. Pero hasta la voz me tiembla. Una muestra de que cualquier cosa, al final, mucha tranquilidad. pero un momento clave puede cambiar la noche como el completo, ¿eh? Es que toca a mí, tío, estoy tirando. Yo también, tócame. Sí, yo también, coño. A ver, vamos a... voy a intentar explicar lo que ha pasado. La pena es que no lo hayamos podido registrar, porque yo creo que ha sido el momento más brutal. ¿Por qué está la grabadora? Porque se me está quedando sin batería y tengo que cambiar la pila. Sí. Y estaba, claro, apurando un poco. Y justo en el momento que digo, bueno, voy a parar, que me parece que he dicho, vamos a parar un momento, sí. Y ahora os lo comentamos. Pues estábamos dentro ya de la sala de la chimenea, que sigue siendo la sala más curiosa, porque sigue pasándolo todo aquí. Cuando le digo a Pedro que me dé una pila, así eso, que cambiamos la pila. Claro, la he parado. Creo que ya estaba parada de antes. Porque, joder, hemos hecho este camino ya tantas veces que explicarlo una vez más no creía que hiciera falta. Basta que la he parado. Estábamos en la penumbra, o sea, tenemos 4 linternas, pero no es lo mismo. El candil no funciona y el candil nos da muchísima vida. Es que, perdona, me estoy riendo. Y la puerta de la entrada es una puerta metálica de obra, típica, sí. Que de golpe... pero haciendo un ruido brutal, se ha cerrado. Más ruido que el que hay ahora. Sí, porque también yo la he dejado... Claro, no. Vale. La desde el fondo hacemos más fuerte. La puerta estaba abierta y el aire evidentemente la ha cerrado, pero claro, no contábamos nosotros con que hiciera el escándalo que ha hecho y el golpe, y la histeria ha sido colectiva. De golpe, Antonio ha empezado... No, ¿sabes lo que ha pasado? Pero todos... He oído el ruido. Nos hemos quedado primero quietos todos de... Sí. Y después había un momento de... que ha aumentado el escándalo de todos aquí. Todos sabía de que era la puerta, pero claro, no sabía si a quién había cerrado. Bueno, es que si llega a entrar alguien se asustaba. Claro, por eso. Y yo creo que... Yo creo que alguien ha entrado y se ha ido por pata. A ver, hemos gritado... Como yo creo que ningún solo misterio se ha gritado, y la pena es que no se haya registrado, pero hemos empezado todos a ir hacia atrás. Creo que es el momento perfecto para hacer lo contrario que hicimos en la musala. De que nos marchamos, ¿no? No, que nos pusimos de espalda contra espalda. Lo contrario. Yo creo que es ahora de cara contra cara y cada uno, y ver las espaldas de los otros, o sin luz. Dejar las espaldas libres. No soy capaz, ¿eh? Creo que es el momento perfecto para hacerlo. Creo que sí, ¿eh? Porque si tenemos miedo, ahora mismo lo que vamos a hacer es llamar a algo. Bueno, yo creo que... ¿Colocamos si grabadoras por aquí? Yo tengo esta. Una lejos, sí, una noche media, va, una noche media. Yo creo que se ha montado perfecto para antes, sin ni, luces. Ni, yo tengo que decir que ni Red Bulls ni cafés, esto es lo mejor para despertar. Yo estoy todavía... Sí, también. Ha sido brutal. Pero es por también la combinación de frío, ¿eh? Ver, sí, no, pero... Que me acompañó, ¿no? Pero la sensación que se ha tenido de descontrol con un simple... Sí. Ya no sonido... Sí. No lo has grabado, no. Yo me cabreo cuando os pasa esto, ya nos pasó en Marmella. Pero es incontrolable. No, en la Musara. No, pero lo que tienes que mantener es un poco... Yo perdonad, que os he gritado, es intentar mantener un poco la calma. Creo que eso sí sea... Porque si alguna vez nos pasa algo, lo digo porque puede pasar alguna vez, tenemos que estar unidos, no hay que irse ni nada. Sí, o sea, no hay que tenerle miedo a lo que tenemos delante. Ahora, por suerte, nos hemos juntado todos. ¿Vale? Para abrazarnos. Nos hemos juntado todos. ¿La luz, eh? No, es la mía que va un poco mal. Mamá, que te parió. ¿Apagamos las luces? No. Ronda, sí, luces fuera. Pablo, luces fuera. Nos abrazamos. Ahora, lo estoy pasando realmente mal. Si algo nos toca, no somos nosotros. Soy yo. Yo no voy a hacer bromas. Yo estoy tocando a la Antonia, ¿eh? Fuki. ¿Hay alguien aquí? Yo tengo el botón en la luz, ¿eh? Yo también. Uki. Hola. Una cosa, perdona. Escuchar bien el ruido de fondo, que es el ruido que se oye en la grabadora. No sé si es que es algo o es algo natural de la casa y punto. Eso es el río y es natural. ¿Y eso? Mi estómago. No, he escuchado una tubería arriba. Pero una tubería metálica. He escuchado un ruido en una tubería metálica. No he escuchado nada. Eso es lo que te he dicho. Sí, eso continuamente. Es lo que te he dicho que salía en la grabación. Tirando una botella rodando por el suelo o algo. ¡Ay, Dios! Es una puerta. Perdona. Sí, automático. Arriba y puerta. Chicos, de verdad que no puedo. Ahora mismo no puedo. Yo ha cambiado esto radicalmente. Un simple portazo provocado por el aire. Qué mamón. Cómo se ríe Cookie. Ahora lo estoy pasando mal. Lo de quedarnos solo, yo lo retiro. No, pasa con Cookie, no pasa. No, yo no soy capaz, ¿eh? Dos grupos. Pero sin luz no voy a ser capaz. Lo voy a pasar muy mal y me voy a acabar yendo. Con luz. Pablo, estás conmigo. Vamos fuera si quieres. No, de verdad. No, os lo digo en fuera, serio. Fuera está tranquilo. Hacemos dos grupos. Hacemos dos grupos. Pero ha sido de verdad alucinante. Sí, sí. Que me sabe tan mal que no se haya podido grabar uno de los mejores momentos. Es el mejor de susto, el mejor que ha habido. Yo creo que se ha registrado una parte. Porque yo mi intención era darle. Sí, seguro. Darle al botón y no atinabas. Pero ahora ya. No, supongo que es el susto, pero ya no me gusta esto. Bueno, entre el susto y el haber escuchado algo. Sí, es que se escuchan sonidos, sí. No, pero un momento, a ver. Pero es el mismo sonido que estamos escuchando. Sí. ¿Te acuerdas que te he dicho? Escucha esto, es como una maquinaria o eso que dice Cookie, es como algo que está todo rato. Pero no será esa máquina que hay arriba. Ahora mismo he escuchado, aparte de un golpe, una tubería. Otro golpe. Aquí. Y escucho un golpe aquí. Pero hace más aire, Pablo, ¿no? Ahora. Sí. Aparte de un golpe en una tubería arriba, he escuchado algo como si alguien rodase algo por el suelo. Una especie de bote que coge una botella y rodase en la botella. Las botellas las hemos visto en otro lado, no ¿Es no ese ruido? Pero lo has oído un poco más fuerte de lo que sí, lo he escuchado. El hierro este. O tubería de hierro. Pero ¿cuál? Hombre, no si sé. Se comunica esta tubería al ruido que pueda llegar desde otro lado. También. Pablo, tranquilo. Es que me da... De verdad, ¿eh? No, y en lo de la puerta ya... Ahora ya lo de la puerta se va pasando, sí, pero... Sí. Esta última puerta sí también interesante, ¿eh? Es que claro, estás a oscuras y se escucha un portazo... Ya no son los portazos de antes. Ya no es lo mismo. Joder, la etiqueta ahora. Todo, tío. ¿Qué decías tú? ¿Grupos? ¿Por qué? No, lo están diciendo ellos, sí, está ahí. Porque será más interesante dos en dos que no los cuatro juntos. Ya por ruidos. Yo, mira, ¿tú te atreves a hacer eso? Pues te dejamos aquí y no lo vamos a poder. Mate, ¿quieres iros? No, yo me quiero ir, pero no quiero tampoco hacer 2-2. 2-2 es lo mejor ahora. Pues vamos yo para lo fuera. Espera, ¿tienes grabadora? Ya somos dos. ¿Tienes grabadora? La paro. Pon a grabar. Claro, yo... Te voy a dar pilas ahora para la tuya. Vale, sí, porque... Realmente también, yo he de decir que a mí cuando se escucha un portazo así, no me asusta evidentemente que sea un fantasma. O sea, a mí me da miedo que entre alguien o algo. No, sí, pero es lo que tú has dicho, si llega a entrar alguien, el grito que hemos pegado... Está grabando, hace el cambio de pilas. Vale. Pero aquí le iba a enviar... Sí, vale, vamos a parar un momento, sí, porque llega hasta el Sam aquí... Hostia, salí por patas. Perdón. No, solo es una. Yo le enviaré ahora mismo un WhatsApp. Ahora lo voy a poner. Espera. Vamos a parar un momento, cambio de pilas en esta grabadora. Eso es la combinación del río seguro, es constante. No puede ser una cosa. No, pero se ha escuchado el movimiento de. Pon el. Luego. Hostia, es verdad. Se oye algo. Pero eso es la tubería. Sí, da igual, se oye algo. Puede ser el aire, ¿eh? Puede ser el aire que mueva las tuberías. Pero esto no está igual que antes, ¿eh? Mira. Es un vídeo de que se mueve. Sí. Déjala cerrar. ¿Sí? A ver, eso no ha pasado desde las 3 de la tarde que estamos aquí, eso no ha ocurrido. Es la ventana. Sí, es un vídeo que de la ventana. Ese que está roto, tío. No sé, ese que está roto se mueve, vibra. Claro, supongo. A ver, mueve la ventana. Supongo que es el aire. No, tiene que ser la de arriba. Es ese de ahí, mira. Ese. Bueno, no te sueltes, ten cuidado que no te vaya. O ese. Sí. Porque ahora hace aire. Es aquí. Yo he de decir. No, pero una cosa. Imagino que descartamos ya el cookie, el ruido ese, porque sí, es este, ¿eh? El de la grabación, sí. O sea, que mira qué aire que hace. El que sería. habido, ¿cómo eran? Interferencias. ¿Ha habido interferencias seguras? Sí, ya. No, sí, eso sí. Lo siento, me río porque me acuerdo del grito, grito que sí que tenemos grabado, que luego escucharemos porque creo que sí que lo tenemos registrado. Es decir, que seguramente el susto ha condicionado bastante. Que... Sí, sí. Ya, ya. No. Puede ser yo, sí, he hecho... Sí, sí, no, puede. No, aparte del toseo. Bueno, ya hay un ruidito... Sí, sí, es la ventana. Toca pelotas. Es constante. A ver, yo he de decir que a mí me ha... O sea, el susto ¿Qué? Este... ¿Es esa voz? Yo, tío. ¿Qué voz? ¿Qué está haciendo? No, toser no. Una voz como de tía. Te juro que he escuchado una de tía. Sí, Ha sido el Sebas. Pues no, Pablo. Yo he hecho algo, pero no estoy seguro. ¿Qué han sido ellos? Pues callar. No sé. El vidrio provoca murmullo. Sí. Es un poco... que te va a engañar, Es un poco como el sonido aquel sí. que hacía la ONA, ¿no? De... Sí, al final sí. acabas escuchando hablar. Es decir, que radicalmente esto ha cambiado. O sea, el susto nos ha llevado. Ya te lo he dicho, Pablo. Sí, pero me gustaría recalcar una cosa. Son las 2 y 41 minutos. Oh, quedan 20 minutos. Yo solo quiero decir que lo siento por el espectador que hayan escuchado el grito. No, claro, es que... A ver, aún no lo hemos escuchado. Sé que se me ha escapado sin querer darle al play y ha salido el grito. Yo saldría fuera y lo escucharía un momento y volvería a entrar. Sí. Yo saldría fuera y ya no volvería a entrar. ¿Dejamos aquí las cosas? Sí, dejamos. Salimos con un poco al aire. ¿Por qué no dejas la grabadora si quieres? Ah, no, que tú la tuya no la tienes, claro. ¿Pongo aquí? Perdona, si quieres poner la tuya, sí. Vamos a salir un momento fuera. Yo creo que también va bien para descongestionar esta tensión, que tampoco es buena que nos hayamos cargado de golpe con tanto, porque antes nos atrevíamos a todo y ahora no nos atrevemos yo personalmente a nada. Hace eco todo y ese sonido es muy molesto. Decir que Antonio dejó su grabadora, la otra no la hemos dejado en el coche, lamentablemente. Y hay un ruido constante que es el del cristal. Y bueno, va. Gracias, es que no me iba a quedar último. No, pero me he tranquilizado, Sí, yo un poco más, pero yo creo que salir nos va a ir bien. Le dejamos, pues, Pedro que pase el primero. O sea, yo sí quiero. Pasar aquí el capullo el último. La... Madre mía, cómo va a cambiar esto, por Dios. Cierra, Sí. Bueno, estamos en la calle. Voy a parar un momento porque queremos escuchar el audio. Y ahora os comentamos. Bueno, he de decir que hemos salido de la casa y que ahora ciertamente nos estamos echando unas risas escuchando una y otra vez. Hemos podido registrar unos minutos de audio que seguramente, unos segundos, que ya habréis escuchado y que os podemos decir que eso ha sido quizás una cuarta parte de todo el grito completo que se ha escuchado. El grito ha ido increchendo. Y que la realidad es que ha sido así. Hemos entrado en la casa, o sea... Como habéis escuchado, hay un corte que digo, vamos a cortar. No hemos hablado mucho más y ha habido el portazo y este grito. O sea que la pena es que haya sido justo en el corte. Os hace gracia a vosotros, a mí no. No, yo me río porque prefiero reírme, porque la verdad es que el grito es espectacular. Ahora ya la cosa ha cambiado ya después de... Ha cambiado radicalmente. Estamos whatsappeándonos con Sam y esto que están en el coche y fuera, pero... Realmente ha cambiado radicalmente todo, Y también el hecho, o sea, me ha gustado mucho también el cara a cara que hemos hecho. Sí. También me ha gustado mucho. Unos segundos justo después. Justo después hemos estado unos segundos a oscuras y precisamente sin luz. Sí, no, totalmente a oscuras. Y ha habido... Creo que el momento más oscuro que he vivido en Solo Misterios. Y ha habido, de hecho, a ver, vamos a ser realistas. Estamos fuera y estamos de la casa de enfrente mirándonos la casa como... Entramos en el que mira. Uy, la puerta esta cómo se mueve, madre mía. Sí, sí, hace mucho viento ahora. Como el que mira a los toros, aunque no nos gusten, bajo la o sea, desde la barrera. Sí, sí, sí. Estamos pensándonos muy mucho si volver a dejar los cacharros ahí dentro. Y no, yo dejo la grabadora y me voy. No, Cookie se lo veo animado para hacer, seguir haciendo lo que quiera hacer, ¿eh? No, a ver, si no, podemos hacer muchas cosas. Podemos coger e ir por grupos y hacer. Sí, bueno, ahora. Lo tenemos que hacer por grupos, como mínimo lo de grupos. Yo creo que 2-2 podrá hacer alguna cosa. Mira, yo tengo una idea. Entráis, Seba y tú, sí. Y Pablo y yo esperamos aquí fuera. Sí, ¿eh? Vale, parece, sí, sí. Y vamos, sí, sí, hablando por walkies. Me parece muy bien, pero tenemos que coger los walkies, hay que plantar todos. Sí, yo tengo el walkie. Ah, vale, pues bueno, yo puedo coger el mío. Sí, sí, vamos, va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y nosotros nos quedamos aquí con esta o quieres llevarte esta igual? No, comentar el programa. No, cogemos una grabadora. Es que la suya no graba muy bien. La para grabaciones. Sí, para grabaciones y eso, pero para... Llevaros esta a vosotros, joder, y hablando. No, no, y hace mucho aire, se levanta mucho aire. Llevaros esta, ya está allí. ¿Quieres la otra? Dame la de abajo, sí. ¿Vale? Sí, toma, la que interesa. Y os doy dos. Que tengo otra aquí, me parece. Espera, Cookie. Mira, vamos a escuchar, Pedro, porque como no lo tenemos registrado, lo que se ha escuchado desde dentro, ahora estamos fuera, y esta ha sido la puerta cerrándose, todo el sonido completo con el portazo, ¿verdad? Ah, no, ¿Ha sido esto? Sí. Así, bueno, lo habéis escuchado en dos fases, pero que ha tenido que empujar Pedro, o sea... Sí, difícil, ha sido eso. Pero complicado, ¿eh? Está el... no, ha sido muy fuerte, ¿eh? Mucho viento tenía. Bueno, bueno, hace muchísimo eco, ¿eh? También. Bueno, mi grabadora nada más que le dé al stop ya se apaga sola. Sí, vamos a pillarle. Bueno, ahora entramos nuevamente en la casa. Y hemos comentado que vamos a hacer dos grupos. El de los valientes se queda fuera y el de... No, yo entro porque me ha dado la linterna de Batman, ¿eh, Antonio? Sí. Como nos daría, estamos un poco alterados, ¿eh? Aún. Sí, es que ha sido, a ver, ha sido cambio radical, total y absoluto. Yo creo que era lo que estábamos esperando, pero claro, a veces cuando lo esperas y llega, sí, no siempre estás preparado para lo que llega. Ahora, que, fíjate que no hace ruido. Supongo que depende del aire que le entra. Sí. Que debemos decir que es que no ha pasado nada. O sea, realmente pasar no ha pasado nada. Solo se ha cerrado dos puertas. Sí. Pero claro, ha sido la sensación. Claro, el hecho de que sea la puerta de fuera da ese plus de miedo de decir que claro, que puede ser alguien que ha entrado, que puede ser alguien que no se haya encerrado, incluso es muy paranoico, ¿no? Pero no sé. En ese corto lapso de tiempo, uno piensa muchas cosas. No, y grita y grita. El típico momento de cagarse encima, como dice. ¿Qué pasa? No. Quiero que... ¿Has hecho algo con los brazos, Antonio? No, he sentido un paso por detrás. Por eso me he frotado. Otra vez. El paso lo he sentido por detrás. Otra vez. Pero es que yo ya no sé si es el eco de los pies. Es esta habitación. Tiene una acústica, porque no creo que sea otra cosa, que hace que todo suene de otra manera diferente. Ahí grabando con Sebas. Nosotros tenemos la nuestra. ¿Queremos que queréis dejar el trípode otra vez en algún sitio o la cámara nuestra? No por nada, pero es que... ¿Y por qué no aquí mismo? El mismo error que habéis dejado la puerta abierta. O sea, pues vamos para afuera, anda. Acabamos de coger las cosas. Y ir vosotros, va. Vamos para allá. Os esperáis fuera y os quedáis ahí, ¿eh? Sí, sí. Vale, ¿tú llevas el walkie? Sí. Sí, tiene el otro. ¿No queréis usar la otra cámara? Otra vez el paso, tío. Joder, pues ahora no me he movido. Vamos un momento ahí que va a pegar el portazo y vamos a correr otra vez. Pero... o por lo menos que la veamos, que se cierra, ¿sabes? Vamos a mandar la moquera todo de golpe. ¿La otra cámara la queréis utilizar? La tiene Antonio. ¿Queréis llevaros una cada uno? Y ahora, Sebas, te quedas tú en el grabador. Os vais a ir, Sebas y tú, o sea, y Pedro. Cámara de Pedro en mano. Sí. Nosotros tenemos la otra grabadora, en un momento dado podemos ir grabando exteriores si quieres o dejarla. ¿Quieres que la...? Vaya, Orbe, acaba de pasarlo. Ir comentando, sí, yo también he visto uno antes. Pero Orbe. Bueno, ahora mismo vamos a empezar solo misterios por dos, o sea, dos contra dos, aunque dos estarán fuera. Esto es un poco como solo wrestling, ¿no? Un combate por parejas, pero no. Combate ahora por, contra el miedo, aunque ahora mismo estamos un poco más calmados que antes. Lo que pasa es que hace frío, pega fuerte el viento. Y Pedro y yo vamos a ir a dar una vuelta, ¿no? Por toda la casa otra vez, por toda la torre. Vamos a poner la otra cámara. Y vamos a poner una cámara abajo para aprovechar, ya que la otra cámara se ha quedado en el coche, ¿verdad? Sí, la otra grabadora se ha quedado en el coche, pero me ha dejado sin querer. Cuidado con él. Otra vez. Pedro se da siempre con la rachola esta que hay aquí. Venga. Sí, sí, este como el de antes. Sí, el problema es que vayamos por ahí a la tumba. Bueno, pero esa es la gracia, ¿no? Sí, saldremos volando por la ventana. Río. Soy yo, que estoy. No. Un momento, 10 segundos. Vale. Soy yo. Vale. Os comento, es que he escuchado los golpes que hemos escuchado los golpes que hemos escuchado en la grabación. Lo he escuchado ahora. No sé si vienen del techo o de la pared, pero he notado bum. Hace mucho aire ahora. Sí, puede ser que a lo mejor retumbe la pared o retumbe. Antonio, vas a subir tú. Como sigas así. Vale, la cámara. Lo siento, la cámara. Vale, vale. Bueno, pues son ahora, Pablo, las 3 casi, ¿no? De la noche, de la madrugada. Las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, buena hora. La hora chunga. Yo antes he dicho que no creía en las brujas, pero bueno. Tenía ganas de decir esto. Aquí os quedáis encerrados como los buscadores fantasmas. Yo no sé qué me río. La gracia de Antonio, porque el señor Pedro Vallespín y yo, Cookie, ¿cómo estás? Ahora eso de haberte dicho de quedarnos todos solos, ya me estoy arrepintiendo un poco, ¿eh? ¿Pero por qué no te fías de mí? No, de ti me fío completamente. Lo que no me fío es de lo que vaya a ver aquí. Porque estoy muy diferente ahora. Yo, lo siento por la iluminación que te estoy dando así un poco temblorosa. ¿Eso qué es? ¿Quién lo tiene? Yo, pero... Es que no sé qué pica. ¿Me estás hablando? Sí, creo que sí, que te ha oído. No se te oye. No, ¿me estás hablando por el walkie? ¿Tienes el walkie, Pablo? Repite. Ah, ahora sí, sí. ¿Me estás hablando por el walkie o viendo señales? No. Bueno, habrá sido que le habrá tocado. Venga. Bueno, pues vamos a... ¿No habéis tocado ningún botón ni nada del walkie-talkie? Lo tenía en el bolsillo. Enfócame de aquí. Lo llevaré. ¿No tienes frío tú? Sí, mucho frío. Es que a ver, Pedro Vallespín ahora mismo va con una chaquetita. Antes le he dado la chaqueta que llevo puesta porque llevo dos puestas ahora mismo, un jersey. Bueno, vamos a entrar de nuevo, vamos a subir a la Torre Fígols. En esta ocasión el señor Pedro Vallespín y yo, después del ataque de nervios que nos ha entrado antes, con grito de niña, Antonio, ahora que no me oye lo puedo decir, que ha sido rebotado por Pablo López. Bueno, ahora vemos por qué... Estamos oyendo portazos todo el rato, es porque está todo abierto. Seguramente por el aire que está haciendo de norte a sur, de sur a norte. Lo que pasa es que la Torre Fígols está situada, que no sé si lo hemos dicho antes, en un canal de aire, o sea, está entre montañas, a lo de la carretera. Y este canal de aire lleva a Andorra y a sitios así muy fríos donde abunda la nieve y demás. Además, decían que mañana... Uy, me he ahogado, ¿eh? De frío. Un momento. Es que como se falta aire, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. A ver, seguimos. Mañana decían Cookie que podía nevar, o hoy también, ¿sabes? Y se está notando mucho el frío ahora. Tengo que decir que desde de las... No sé si por el frío también, pero de las visitas que hemos hecho, ahora mismo es de los momentos que peor lo he pasado en Solo Misterios. Seguramente por esta combinación, ¿no? De habernos metido un susto. Y del frío que nos está invadiendo el cuerpo. Es el frío típico que se mete en los huesos. Esta sala, ¿ves? A ti no te da tranquilidad. Sí, mucho. Acabamos de oír un ruido que puede ser perfectamente una ventana. El ruido de una ventana, porque mira aquí, mira, esta. Esta se está abriendo. Mira cómo se mueve. Sí. Y seguramente es una de las ventanas que seguramente nos está dando más ruido ese todo el rato. ¿Quieres cerrarla para ir descartando puertas? Si se puede cerrar, sí. A ver. ¿Focas? Sí. ¿Ha llegado o sí? No, no se puede, pero. Le falta un cacho de madera en medio. Pero se nota que este ruido es típico de lo que hemos oído antes. Bueno, una ventana que se mueve bastante. Ahora ya no sabemos si el viento viene del norte, del sur o de dónde viene, porque. ¿Puedes enfocar la linterna por la ventana? Ya está. Sí, puede que sea yo, ¿eh? Debería andar uno por el camino. Ah, diré si ahora. ¿Ahora se ven? No. ¿Qué es eso? Hay luz de persona y jazz. ¿No ves que hay al final que está la luz del coche? ¿Dónde estáis? En el cobertizo de enfrente. En el cobertizo de enfrente está el otro lado. Nosotros no hemos enfocado. Nosotros estamos. Sí, estamos enfocando hacia ahí. Estamos enfocando. ¿Es el camino? Sí, está ahí el camino. Ah, sí. No se ve nada. Pues diles que. Diles que se queden en la puerta, en la puerta de la torre. Diles que se queden ahí porque es que. Me está dando picos en el. Ah, claro. Dile que se queden ahí en la torre, en la puerta. Te das mejor delante de la puerta. Ah, pero están delante de la puerta, es verdad, están delante de la puerta. Ah, pues ahí, ya está. Sobre todo Kugi, eso, lo que hemos hecho ahora. Cuando veamos algo, vamos a por él. ¿Dónde está la caldera, verdad? Sí, diré que se calle ya. Sí, estamos allí. Bueno, vamos a seguir con el programa, porque estamos aquí hablando, porque nos paran de enviar mensajes, ¿no? Con el walkie-talkie. Ahora mismo estamos en la planta, Cookie, en la 0, no, en la 1 y vamos a subir a la 2. ¿Quieres ver lo de abajo? Mira, ahí está Pablo y Antonio. Hola, ¿qué hace? Bueno, antes hemos bajado Cookie. Cuidado porque no hay barandilla aquí. Y cuidado, no te des en la cabeza. Y no había nada. O sea, hemos visto que había una puerta sellada, como las de la primera planta, porque esto en teoría es la primera planta. Y hay una puertecita aquí a la izquierda, pero que no, se acaba aquí, en la escalera, no hay nada. ¿Ves? Bueno, está ahora mismo... No, pero aquí es donde están ellos dos. ¿Dónde? Están ahí delante ellos. No, están ahí delante, seguro. Si subes está la ventana y los has visto. O sea, esto es una puerta de la calle sellada. Ah, vale, la puerta de la entrada, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mismo Cookie está inspeccionando la zona más baja de la casa, seguramente. Le he intentado mirar antes porque he intentado buscar lo que me decías tú ayer o hoy. Sí, si había algún sótano, ¿no? Pero no, no hemos encontrado nada. Bueno, ha saltado un vaso solo porque lo has pisado. Seguro, ¿eh? Sí, seguro. Sí. Bueno, pero se ha saltado solo de la presión. Aquí las cosas saltan solas, se mueven. Pero bueno, da igual, vamos a seguir haciendo el programa. Sí. Vale. Sí. Mover no. Vale. Bueno, ahora mismo estamos hablando con Pablo y Antonio, que están fuera. Delante del cobertizo, bueno, del establo, ¿no? El supuesto establo que hay. Aunque aún no sabemos si es establo, ¿no? Y señor Pedro Vallespín y yo nos dirigimos ahora mismo a la segunda planta. Vamos subiendo escalones. Esta planta seguramente es la que más tranquilidad nos da. Aunque, después de lo ocurrido... No, esta no es la que nos da tranquilidad. Pero bueno, da igual. Esta es la planta... Aquí hay que ir con ojo con el... Con los portazos. Hemos dejado la cámara aquí antes. No hemos visto si... Esto del aire es normal que me pase. Es el del frío, ¿no? Es el frío. Bueno, perdona porque no puedo respirar bien. Y me ha entrado un ataque de tos, tengo que decirlo. Justo cuando me han puesto nervioso. Esto porque a veces me pasa, pero bueno. No es lo habitual. ¿Ves? Aquí hay más ventanas que podían cerrarse y abrirse. Aquí hay corrientes de aire, se puede escuchar murmullos, supongo, seguramente. Mira, y esta puerta, creo que antes estaba abierta. Sí, la hemos reconocido. Porque por ahí no hemos ido, hemos ido por aquí. Y si quieres, cuando la pasemos, la cerramos. Sí, vamos para allá. Porque mira, hace una corriente que no veas por aquí. Mira cómo se cierra. Uy. ¿Ves? Sí. A ver. Sí, ese es el típico ruido que oímos de fondo, que no es muy escandaloso. Ahora voy a cerrar la puerta, si no te importa. Perdón. Tenemos aquí que antes escucháis una voz. Sí. No puedo enfocar bien ahora. Ahora no, deja de izquierda ahí. Ahí mismo. Ya está. Bueno, no podía enfocar. Estamos oyendo ruidos. Es que... Pero aquí no hay tubería, ¿no? ¿O eso es tubería? Es tubería. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora me he perdido, ¿sabes por qué? Esta zona... Uy, coño. ¿No es donde está el camino? No. Sí, ¿no? No. Pero, ¿y entonces las casas esas no estaban ahí? ¿Dónde el camino? Ah, sí, es el camino. Es el camino, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos en la zona oeste de la segunda planta, donde están varias habitaciones. Hemos puesto una cámara antes. Yo aquí estoy mejor, hay que decirlo. Y donde hemos puesto, eso, la cámara en el pasillo. Y hemos grabado, lo hemos dejado, después hemos venido a cogerla. De momento no sabemos si ha grabado alguna anomalía, alguna cosa extraña. Bueno, exactamente es ahora, donde vamos a ir, donde estaba la cámara. Toma ya. Portazos y más portazos. Sí, pero a mí lo que me molesta... Sí. Es que estamos abajo y los portazos arriba. Estamos arriba y los portazos abajo. ¿Es que sí? Esto me jode mucho. Bueno, lo de antes ha sido un... Un ventanazo, ¿no? Y lo hemos estado viendo cómo se cerraba. Pero los portazos, eso sí que me está jodiendo mucho que sean a distancia. Eso es verdad. No me gusta nada. Bueno, ahora mismo estamos en toda la habitación. Pero nada. Zona norte, noroeste. Parece mentira, me estoy guiando por eso. Mismo estamos intentando indicar a nuestros compañeros. Esta sí que es la zona, del camino. Sí, el camino, pero la puerta está al otro lado y nosotros estamos aquí. No, pero ellos están mirando por ahí, ven esta superluz, ¿sabes? Y que va por todos lados esta luz, es que tienen que entenderlo eso. Aquí estamos en directo debatiendo. ¿Nos la luz nos avisas? Nuestros compañeros. Y ahora mismo estamos en la parte norte de la segunda planta. Norte, yo más o menos me guío por el porque va hacia Andorra. A lo mejor no estamos exactamente en el norte, pero más o menos. Bueno, acabamos de recorrer prácticamente la segunda. Pero no en el bosque donde por el camino. Dile que sí, que estamos enfocando en el bosque. Pues puede ser que sí nosotros, ¿eh? Sí, okay. Bueno, se ve un poco intranquilos, ¿eh? Ah, yo creo que están más intranquilos ellos que nosotros ahora mismo. ¿Seguimos la vuelta? Bueno, segunda planta completa, si no me equivoco. Vamos a la tercera. ¿Quieres entrar? No, por el peso. Que cuando he entrado yo, se oía muy boom, boom, ¿sabes? ¿Te espesa afuera? ¿Te vas a meter? Bueno, sí, Cookie mira. Dice que se quiere meter el gallinero. No me hagas sacarte de ahí, mamón. Hemos dejado abierta la puerta del gallinero? Puede ser, sí. Puede ser. Sí. Bueno, yo me quedo aquí, Ahora mismo estamos en la puerta del gallinero. Pugui, descartamos el ruido de aquí, que hay una tela, Te lo digo porque se oirán cosas aquí arriba. Que da al terrado. No te vayas muy lejos, Cuqui. Cuqui está metiendo en el gallinero. Antes se ha metido con Antonio. También se ha metido Santanco, que me ha sorprendido. Y es una zona muy extensa. Si oís ruidos de fondo, es el que está ahora mismo hablando también. Está explicando lo que está viendo. Y bueno, es una zona muy extensa que me han dicho antes que llegaba a diferentes zonas de la casa por arriba. Y Antonio me ha llegado a decir que supongo estará grabado en otra grabadora. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, Cuqui ha salido volando del... No sé. ¿Del Palomar? ¿Qué ha pasado? Diferente. ¿Sí? Sí, sí. No, pues nada, si no te sientes a gusto, cierra. Bueno, Cuqui ha cerrado la puerta y todo, que todo es un poco grave. Bueno, ¿estás bien? Sí, todo eso. Bueno, pues Cuqui ha salido disparado, novedad. No has fallado, No, a ver, ya tiene mucho mérito meterse ahí. Ya lo he dicho yo antes, no me meto yo. También por el peso. Pero, Cuqui, te iba a preguntar una cosa. Estamos tú y yo solos, somos unas personas calladas que cuando ha pasado un ruido no lo miramos y tal. ¿Quieres hacer preguntas oscuras en algún lugar? Sí. ¿Abajo? Abajo. ¿Vamos abajo? Vamos abajo. Pues por aquí. Vamos, bueno, pues vamos a ir abajo. Si quieres, comunícaselo. O no, ¿no? Sí, a ver si. Dentro de un momento os avisaremos que vamos a hacer preguntas desde ante la chimenea, a oscuras y en silencio. ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? No, nada. Bueno, pues vamos a reunirnos con nuestros compañeros. Esperemos a ver quién le pega el susto a quién. Sí. Acabo de ver algo alucinante, lo digo en serio. ¿Qué es? He visto algo delante mío, como crearse. Eso me pasó a mí en una de estas, te lo juro. Ir así, es lo que sea, Ir así y desaparecer. Aquí en la puerta. Aquí, donde os acabo de decir. Al igual, a ver, la cámara haya captado algo. ¿Ves esto, esta bruma que hace? Sí. Pues algo así, pero más. Cierra la puerta. Pero sí, denso. Venga, va, no sé si hay gallinas. Lo que sí vamos a contar, que es lo que estamos grabando, es que lo que nos jode mucho es que cuando estamos abajo, los portazos no arriba. Ya. Cuando estamos arriba, los portazos no abajo. Sí. Linterna está ahí. Ni un portazo arriba, portazos arriba, ni un portazo abajo. Bueno, a ver, nos ha pegado un susto una ventana, pero hemos ido por ella. O sea, hemos visto el ruido y hemos ido para allá. Yo, hostia, yo entro aquí y no me encuentro bien, tía. No, ahora. Estaba bien fuera y ahora no me encuentro bien dentro. Entro en el gallinero. Sí, que. Sí. Ha durado un minuto, a lo mejor. O sea, no sé si has comentado. Has escuchado. Lo tienes grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Lo de que hemos visto eso a pasar ahora. Bueno, Pablo, sí, si quieres comentar. Yo estoy haciéndolo no como tú, Yo estoy comentando lo que voy viendo. ¿Qué? ¿Me llevo la cámara? No, para. No, venga. ¿Quieres grabar la cámara? Paga Walkie para que no haga. No, pues. Sí. No son pasos nuestros. Aquí, a ver. Sí. Son estos pasos aquí. Sí, son esos. Vale. Sí. Hay unas baldosas que están medio vacías. Eso podía explicar también, Pablo, ese ruido que hemos oído de las baldosas de aquí, que podría ser también. Bueno, estábamos fuera, estábamos bien, comentando, hemos estado grabando con su grabadora, o sea, para hacer un montaje también de los dos ángulos, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, le he dicho que miraba un coche que venía, pues sí, que venía. No, un coche que pasaba, que me había parecido que pasaba por la carretera. Y también, antes de que expliques eso, también estabas diciendo que veías luces, pero podía ser yo, ¿eh? Porque hemos enfocado varias veces hacia afuera. Sí, pero es que también es verdad que cuando hay dos veces que han dicho que no han visto luces, estamos al otro lado. Sí, sí, pero da igual. Ya, puede igual. Ser que haya un reflejo de que se vea bello, pero que es... Que eso es... No me... No, ¿qué te ha pasado? A mí me ha pasado que estaba mirándoos cuando estabais bajando por la escalera. O sea, estaba mirándoos por esta escalera y de golpe he mirado hacia abajo y yo sé que no estabais enfocando hacia abajo, o sea, estabais mirando hacia abajo y he visto... Mira, con puertas arriba. Puertas arriba cuando estamos abajo. Sí, sí, sí. Y he visto un... Es que no sabría cómo... Es eso otra vez. Bueno, sí. Eso lo tenemos que descartar, ¿eh? He visto algo. Algo. Una, voy a decir bruma, pero tampoco es una bruma. Crease a unos 5 metros míos y de golpe, como si caminara, pero levitando, y ha desaparecido en la pared, pero delante mío. ¿En la puerta? Y no me ha dado... ¿En qué pared? En la pared. En la pared de la ha caminado como si fuera 2 metros. Yo, te comenté, estaba con Guillem en una de Sans. Hubo un día, yo estaba sentado, miré hacia la ventana y se formó una bola negra. No, en esta muy blanca. Grande, o sea, era así. Es blanca. Y vi cómo se formó y cómo se fue. Y eso no puede ser la vista también. Puede ser la vista, puede ser. O sea, seguro que tiene mil explicaciones, pero bueno. ¿Sabes los efectos de las películas cuando sale el punto negro? Sí. A veces la vista, yo a mí me ha pasado, oye, mirando, hace pum, el punto negro, ¿sabes? Y... Sí, puede ser. Podría ser. Pero que bueno, que ha pasado, ha aparecido, que se ha creado a esta altura, he ido y ha desaparecido. O sea, no lo sé, realmente no lo sé. Tú no has visto nada. No. ¿Pero le estabas diciendo? Justo cuando ha pasado, lo estaba diciendo. Yo le decía a Cookie que te estaba notando muy nervioso, pues se te veía desde arriba, ¿eh? Yo digo, el Pablo está hablando mucho ahora, ha pasado. Sí, estoy muy tranquilo, mucho. Bueno, pues tranquilidad. No pasa nada, o sea, de hecho... Pero le he dicho que el portazo, yo creo, no creo, ese, a ver, el portazo ha sido muy fuerte y tal, y lo que sea, pero ese portazo nos ha cambiado a todos de golpe. Sí. Y... A mí lo que me ha cambiado ha sido los ruidos que he escuchado en la grabadora. Yo creo que ha sido un poco todo, sí. A mí ya me han hecho ver. Sí, porque el otro ruido ya se me hemos descartado. Yo no estoy nada tranquilo y lo estoy diciendo ahí, no sé por qué. A ver, un momento, chicos. Os estamos diciendo que lo hacemos Cookie y yo, ¿eh? Salís fuera. Sí, si queréis. Por eso no te preocupes, sí. Ahora lo hablamos. Pero, sí. Pero, Antonio dice que pero me sorprendo, porque a ver, ya yo soy muy asustadizo, pero es que no hablo ni bien, porque de golpe no me encuentro bien y solo ha sido un portazo, que no ha sido nada, que no es que hayamos visto aquí... Pablo, tranquilo, porque a mí me ha costado que te lo diga Cookie, que me estaba ahogando arriba, ¿eh? ¿Sí? Pero entre el nervio que he pasado y el frío... Me estaba ahogando y no podía hablar. Sí, ya, pero me parece curioso esa transformación tan grande por un portazo, por un grito. Nos pasó en Palafolls. Pero porque nos había desprevenido. Pero igual. Estábamos muy seguros de todo. Nos pasó en Palafolls y no pasó nada. Seguimos igual y aquí no. Ahora es entrar y otra vez estoy súper intranquilo. Bueno, pues hacemos una cosa. Portazo, ¿otro portazo? Sí, yo creo que ya no hay mucho más que hacer, porque bueno, sí que hay mucho más que hacer porque no paran de pasar cosas, pero estamos un poco nerviosos. Yo lo que haría es lo de Cookie y yo aquí un momento, salimos, os tranquilizáis y depende de cómo estéis volvemos. O si queréis podemos dejar grabadoras y quedarnos fuera y también hacer... Lo que vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer el Sebas y yo aquí un segundo haciendo un par de preguntas, intentando con la cámara sin luces grabar y tal, ya está, que nos enfoque nosotros la cámara y ya está. Y otra cosa que podemos hacer también es volver a hacer lo mismo de antes. El walkie-talkie, al lado... Las dos cosas. La aguja, no hacemos las la dos aguja cosas. Puesta, con la madera puesta en el centro, no tocamos ninguno, dejamos en el centro, cámara enfocando, salimos fuera. Dale, y sí, que tranquilo. Sea lo que Dios quiera. Sí, tranquilo, le preguntamos con el walkie y ya está. No, bueno, yo por mí podéis hacer las dos cosas, ¿eh? Vamos a hacer las dos cosas. Os quedáis ahora... Pues venga. Os quedáis esta grabadora. Vámonos. ¿La que vosotros, no? Sí. ¿La otra quieres dejarla todavía en el...? ¿En la escalera? Si la otra vez, ¿cómo está? Nosotros ¿sí? ¿Solo cuando ya traigamos la ouija? Sí. Vale. Bueno, pues ahora os quedáis vosotros dos solos. Vais a hacer una ronda de preguntas a oscuras, dice. A oscuras, sí. Tenéis mucho valor, os lo reconozco. Yo soy incapaz. Ahora mismo es que no sería ni capaz, creo, ni con luz. ¿A oscuras? Porque además la cámara nos va, la vamos a dejar para que nos enfoque a nosotros. Bueno, ya está. Si puedo, que ya no sé dónde se cierra. Bueno, pero espérate, no nos deje a oscuras ahora. Sí, sí, ya lo tengo. Vale, evidentemente hay mucha sombra. Y luego ya decís de hacer una nueva prueba como la que hemos hecho antes con Walkie y demás, incluida la Ouija, que está aquí. Que ya os digo que no voy a hacer yo una Ouija aquí hoy. Yo, o sea, de poner el dedo. Tú deberías hacerla. No. Yo no. Porque creo que eres el que más. No. Yo hoy no la quiero hacer. Pues tú estás. Para que, a mí Sandanko me ha condicionado, lo siento. No. Yo creo que sería el momento perfecto para que tú mismo lo hagas. No la voy a hacer. Que una cosa es que la haga cuando, o sea, que, cuando estoy seguro de que la voy a hacer, la haré, pero cuando no, no. Pero también podemos dejarla, como has dicho. Dejarla, sí. Dejarla, la dejamos ahí y ya está ahí. Que si la quiero. Contamos unos chistes fuera y nos tranquilizamos. Venga, pues nosotros vamos a salir fuera, pero nos acompañáis, ¿no? La cámara que la. Yo grabo. No, la grabadora no la quedé. Os quedáis ahí donde estabais antes, ¿vale? Y tú, Pablo, mira bien a ver si lo ves otra vez. Cookie se acaba de morir. ¿Cookie? Venga, cerradme la puerta, por favor. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora mismo nos vamos a quedar el señor Pedro Espín y yo, mientras nos cierran la puerta. La puerta es... Vale, creo que sí, creo que nos debe estar enfocando, eso espero. Vale, puede haber una pequeña luz abajo, es la mía, porque no puedo apagarla rápidamente. Vale. Ese soy yo, ya está. Mira, mira, queda un poco de luz por el MF, al menos bueno. Que te quede ahí. Bien. ¿Te preguntas? Sí, antes hay que descartar el ruido ese y ya está. Con eso ya y portazos, lo tenemos todo claro. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Hi ha algú aquí amb nosaltres? Hola. Acércate. ¿Oyes? Sí. Dilo otra vez. Estamos aquí abajo. Estamos en una chimenea. Ven. Cookie. ¿Qué? Abre la luz. Estoy yendo como si alguien bajara por las escaleras, Cookie. Me te tomo por culo que yo no sigo con esto, ¿eh? Espera un momento, tío. Sobre todo, hay que decir que somos muy respetuosos con esta casa. Por supuesto. No, ya hemos dicho de que desde el principio nos hemos sentido como en casa. Sí. Simplemente ahora que lo único que queremos es saber quién está aquí. Pues que nada, pues para tener un poco de contacto con esa persona o lo que sea. ¿Hola? ¿Pot vindre aquí? Vine. Hi ha uns nois aquí fora. ¿Para qué no le digo alguna cosa? Ahora les voy a oír. ¿Sois los amos de esta casa? ¿Esconde? ¿Usted esconde? ¿Trabajas en las minas? ¿Hay minas aquí? Sí, creo que sí. Incluso el carbón que había en las etiquetas que había encontrado arriba eran de la minería. Las vendo las casas. Acércate. Por favor. Perdona antes, ¿eh? No, porque parecía, parecía que había reaccionado y no me moló nada. Si quieres tener contacto, ven aquí. Habla a la luz roja. Es una mujer. Es una dona. Se ha calmado, Cookie. Sí, cuando has dicho cuando yo cambio, me cago, se ha calmado. Sí, yo creo que bajaba y ha dicho, coño. El tío este me va a pegar una hostia. Si quieres, puedes venir y tocarme. A él. Un chaleco de arriba alto y no es una puerta. Vete a saber. Baja si quieres. Estás en tu casa. Ven a la chimenea. Notaba diferente. Lo siento, tío, lo siento. No. Es que estaba ahí y oía bum bum bum y la polla. Que no. Hay que realmente, hay que decir al programa que estamos aquí para eso, ¿no? No, justamente ya. Pero claro, igualmente, la práctica. Uno no se acostumbra a ciertas cosas. O sea, el día que yo me esté acostumbrado a ver un ente delante y saludarle y demás, pues diré, mira, hemos llegado a un nivel superior, pero claro, no. ¿Sí? Sí, ¿me avisas? Sí. Vale. Ya podéis venir si queréis. Adiós, no, venid vosotros. Que vengáis. Sí, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? Claro, Cookie, no te pierdas. ¿Qué, otra vez, eh? Sí, sí. No, pero ahora hemos visto algo en esa, una de esas ventanas. Vale, vale, un momento, un momento. ¿Rato? ¿Ahora? No, ahora. Ahora. Antes, justo antes de hablar, sí, le digo a Pablo, ahora me aparece ver. Bueno, yo a ver, nos ha pasado una cosa, ¿eh? A la sí, ventana, ¿vale? Me cago. ¿Sí? Le he dicho que bajase, porque cuando he preguntado hola y le he dicho qué tal, hemos escuchado un golpe arriba. Vale. Le he dicho, baja. Y se oye, pum, otra vez, muy, muy seguido aquí. Yo he visto a alguien por la ventana. Y él le ha dicho, o sea, estaba puesto, él, las patas aquí, y he dicho, yo me. Que me he la luz. Porque escucho a alguien que baja las escaleras. Por aquí, tío, por aquí, tío. No, que no, no pasó. Sebas, que te acabo de decir que hemos visto a alguien. No, pero eso hace rato, ¿eh? No, nosotros justo antes de que hablaras tú por el golpe y tal, que le estaba diciendo, ahora sí que me ha podido ver a alguien donde él antes me ha dicho que ha visto a alguien. Y justo le había dicho el golpe. Y antes ha pasado lo mismo, cuando ha dicho, ¿ha visto a alguien atravesar la puerta? Portazo, perdón. A ver, sí, vale, portazo, pero yo lo escucho diferente. No, es que es puerta, ventana. No puedo entrar, tío. No pasa nada. Me estoy poniendo mal cada vez que entro. Vamos. ¿Vas para arriba todos? No. No puedo, tío, te lo juro. Pedro, No me ha pasado ningún otro. Os digo una cosa, es mejor arriba que aquí, ¿eh? ¿Sí? Hemos estado arriba y menos arriba del todo. Sí, sí. Algo que ha comentado ahora Antonio, sí. Dice que estábamos hablando de que íbamos muy desobrados, muy sí, todo sí, muy sí. Bien, todo muy bien. Y ha sido un golpe de realidad. De defecto. Ha sido un golpe de puerta de en plan. Toma, ahí tenéis. Que éramos demasiados antes y lo que hubiese o lo que haya aquí no estaba ni cómodo y demás y estaba fuera, aparte. No, yo creo, ahora es al revés, ahora dice, ahora sí que puedo estar. Yo creo que la casa, sin más, nos ha dicho tranquilos. Una cosa es que vayáis bien, otra cosa es que, porque es lo que dice él, nos estábamos subiendo. Bueno, pero en ningún momento hemos faltado respeto. No, pero íbamos muy a esta casa, ya me la conozco. Hemos dicho, esto ya. Me conozco la casa, los portazos que se sienten. Nah, no, están todos controlados. Yeah. Y ha sido como un cuidado, que estás en un sitio abandonado. ¿Y si? No necesariamente tiene que haber un fantasma ni tiene que haber nada, sí. Pero ha sido en el momento clave de decir, hasta aquí. Puede ser. El hecho de ir volviendo a dos puertas y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Iros ya, que ya una cosa es que vengáis y otra cosa es que estéis a dos puertas aquí. Frío, y otra cosa puede ser de que al principio hubiese unas cosas puede luego, ser, y luego puede otras. Ser, puede ser, por supuesto. ¿Sabéis, sí. ¿Sabéis qué falta? Sí. Y nos da mucha vida. El candil. Sí. Sí. Ya es verdad, ¿eh? El candil sí. Se ha quedado sin batería. Mucha luz. Mucha luz da vida, ¿eh? O sea, con las curas. No, no es porque creamos menos, es que. Es que claro, otra cosa. No es lo mismo una linterna, otra. Y eso que tenemos la de Batman que decimos, pero. El candil da mucha vida en los sitios, ¿eh? Uh-huh. Tendríamos que dejarlo. Bueno, ¿qué queréis dejar ahora? Vamos a dejar la Ouija aquí. Y la no, cámara... Ahí la tienes, tú la montas. Sí. La cámara en el suelo. El máster está en un lateral. Ahora te digo, ¿no? ¿Sería? Sí. Bueno, Antonio, ¿cómo has vivido con Pablo? Está un poco nervioso hoy y este último momento. ¿Cómo estaba Pablo aquí fuera? Bueno, él y yo estamos nerviosos. Ah, tú también, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos comentando fuera que ya se nota el miedo que se ha metido en el cuerpo. Sí, sí. Pero si hubierais entrado, te lo digo de verdad, ¿eh? Si te hubiera pasado poco a poco. A mí me ha costado, no, ¿eh? No. Yo ahora se lo he dicho a Pablo que yo por mí me iba. Sí. Porque ya hemos hecho... No, pero ahora vamos a estar fuera, tranquilos, se supone ya, porque ya no voy a decir que vamos a estar tranquilos después de lo que ha pasado. Tranquilo no se puede estar ya. Y más que ahora cada golpe que sentimos, al menos yo cada golpe que siento ya me imagino cosas. Bueno, el miedo cuando se mete en el cuerpo es muy malo. Sí, no, eso es verdad. No te lo digo porque no sé si lo has oído que se lo decía Pablo, que me estaba ahogando yo, ¿eh? Cuando estaba subiendo. Sí. Y no sé si ha sido miedo, frío o qué ha sido, pero bueno. Ahora mismo vamos a dejar la Ouija, palabras mayores ya, con el FM. Una cámara, bueno, Pablo, no digas, para decir ya que no, porque después sí. Que no hace falta, digo. Ah, vale. Aunque se vea todo el plano. ¿Lo dejas dónde? Vale. ¿Y un walkie-talkie, no? Un walkie-talkie también. No, el walkie déjalo fuera de la Ouija. Sí, lejos. Por si se tiene que mover. Qué muy difícil que se mueva el máster. Nunca nos ha pasado que se mueva sola la Ouija, pero bueno, por intentarlo. ¿Dejamos la tuya, Antonio? Ponla también en el otro lado. No hace falta que la pille la cámara, pero... Déjala la del golpe. Se ve muy liso, ¿vale? O sea, se ve desde el suelo. Vale, o sea, no se ve de arriba si se ve. Depende, no ponle de algo, tipo, ponle algo. Pásate que... Igualmente, si dejamos que está ahí y se está grabando, se sabe que nosotros no estamos tocando la. No, pon la mochila debajo y que se quede inclinada. No, también. Y si no, el trípode, púntalo. La mochila para sujetar la cámara, ¿no? ¿Estás diciendo? Sí, para que se ponga la cámara encima de la mochila, tenga un poco de alta. Bueno, pues eso. Tenemos que decir una cosa. Sí. Tenemos que decir. Si quieres comunicarte con nosotros, baja a la chimenea donde estábamos antes. Hay una tabla en el suelo. Hay una pieza de madera. Puedes moverla. Puedes acercarte a las luces. Puedes hablarles a ellas. Y mueve el tablero. Es que. Sí. Bueno, te dejamos aquí para que tú mismo... Nos vamos a ir, te vamos a dejar... ¿Tú mismo o tú misma? O tú misma. Bueno, hemos preguntado si la mujer no nos ha dicho nada. Ninguna señal, ¿eh? Porque os digo una cosa, Pablo. Ya no te... ¿Qué pasa, Pablo? Antonio. ¿Qué? Somos unos fenómenos. Ah, no, te tengo que decir una cosa, que cuando me... yo me he acojonado, que estaba con Cookie aquí, después no ha pasado nada. O sea, ni un portazo... Como que... Que como que, oye, estos chavales, yo qué sé, se lo han tomado un poco mal y lo vamos a dejar en paz. ¿Esto sigue grabando la escalera? Sí. Bueno, pues vamos a salir. Bueno, vamos, hemos salido fuera de la Torre Figols. Ahora mismo hemos dejado, como hemos dicho, la Ouija, ULMF, una cámara enfocando, una grabadora, y tenemos la, nosotros la otra grabadora aquí fuera. Y vamos a dejar que actúe, le vamos a hacer preguntas. Si queréis, las hacemos de ahí otra vez o aquí. A ver, explícame, Pablo. Estamos ahora afuera. ¿Tú dónde estabas? Yo estaba en la pared, ¿vale? Donde están ahora no los veo por el reflejo. Yo he visto aparecer algo. Sí. A esta, o sea, desde el suelo a esta altura. Que son medio metro, un poco más. Sí, hasta mis rodillas. Sí. Y hacer... O sea, levantarse, elevarse. No. Ah, no, o sea, por el suelo. Como si hubiera aparecido, ¿vale? O sea, de la nada hace así. Sube. Se queda a esta altura, pero con esa altura. Sí, de rodilla. O sea, sí, de una altura de una rodilla, pero completo, no una bola ni... Sí, sí. Y como si me hiciera así... Pero ha sido muy raro. Y creo que hablando ahora con Antonio, ¿sí? Podría ser porque ha coincidido con vosotros bajando, sí. Y que no con vuestras linternas, que es que la de Antonio es muy potente, ¿eh? Vete a saber lo claro, que claro, que no haga algún reflejo extraño, porque hay tantos vidrios que he hecho esa imagen. Pero joder, ha sido casualidad. Lo que decíamos, las dos veces que venimos con... ¿Hay alguien en la sala de la chimenea? Y también podía haber sido un efecto de un coche que venía por la carretera, ¿no? No, porque el coche, si te fijas, alumbra absolutamente sí. Todo el edificio. Sí, no sí. Digo que no, ¿eh? Pero... ¿Pero tan claro lo has visto? Sí. Sí, sí, o sea, como si fuera un conejo... Sí. Apareciendo de golpe... Mira, estoy con el Batman. Pero... Si te digo la verdad, no me ha asustado, ¿eh? Al verlo. Me ha parecido... No, entonces por eso tampoco... Puedes... No me asusté no. Verlo. Lo vi y dije... Y tú lo has visto, o sea, te lo he dicho. No, lo ha vi... no sé si lo has visto tampoco, es que no, no creo que lo haya visto. No. Y tampoco le doy importancia, ¿eh? Que creo que seguro que tiene una explicación súper lógica. Pero lo que me parece casual es que las dos veces que hayamos ido ya a decir, venga, vamos para adentro, haya pasado algo raro. Raro, entre comillas. Pues ahora vas a ir tú, ¿eh? No. Yo por mí se pueden quedar hasta las cosas. En la casa cojo las cosas. Cabrones. ¿Qué grabadora es esa, la mía? Sí. No. Pues yo no entro más. No, esa es la mía. Pero a mí, hay que entrar un momento y ya está. Enfocar ahí, por favor. ¿A dónde? Por allá, izquierda. ¿Por aquí cerca? Es que ahora son las ramas. Ah, se oye todo. Si ves una tabla con letras... Verás que no solo hay una tabla con letras. Mueve la madera que hay y ponla en alguna. O si quieres, incluso crea palabras. El Cookie ha vuelto a hacer la pregunta de ven otra vez, ya estaba tranquilo la segunda vez, pero la primera, te lo juro, ha sido de plan de oír ruidos de bajar a alguien. Yo he dicho, bro, y él a lo mejor no lo oía también porque yo estaba de espaldas a la puerta. Yo no sé, yo no se oía tanto. Por eso. No, la verdad es que no sé qué decir. Y Bueno, que ha cambiado radicalmente. Nunca digas nunca, ¿eh? No, no, queda demostrado. Un reflejo ahí. Esos son, aquí arriba. Son las persianas. Ese es el sitio, es que no sé. Sebas, preguntas tú si quieres. Mejor no. Nada, tío. A la oscuridad. A la oscuridad, a la nada, porque ¿es el sí. Sí. Bueno. Si hubiese un fantasma, ¿qué? Si al final, ¿qué? Y es que en realidad solo sabes, en este caso solo cierra y abre puertas. A ver, lo de las puertas es el viento. No, pero que es un decir, ¿eh? Pero sí que es curioso lo que dice Cookie. Abajo, arriba, sí. Arriba, abajo. Y cuando vamos allá arriba se sonaba. ¿Qué pasa eso de las puertas? Porque sabe que hay un portófono. Claro, hay un portófono. ¿Hago otra pregunta? No, pero lo de me parece muy curioso porque sí. Sí que es verdad y nos ha estado pasando todo el día, ¿eh? Salvo en una ocasión que también nos ha pasado a las 3 de la tarde, que creo que se nos ha cerrado una puerta delante, pero sí. La hemos visto cerrarse y no ha sido violento, o sea, no ha impactado, que era la de doble puerta. Es verdad que estáis arriba. Perfecto, ahora no escuchan ningún portazo, ¿no? No se oye nada. Ya que hemos salido, siguiendo viento. Vale, ¿no ha aparecido algo por la puerta? ¿Una bola negra o algo? Yo qué sé. Ahora no, yo no. Vale, yo me iba arriba todo el rato. Vale. Es que hasta. No, estoy así fijo, a este no, nivel de pasando, visión. Está pasando coches. Uy, que esto me ha pegado ahora. A este nivel de visión te puede aparecer cualquier cosa en la vista. Sí, yo creo que ya es un momento que. Si tú enfocas de golpe y ves algo, vale. Pero. Pero yo creo que es muy curioso lo que dice Pedro, de que arriba estés arriba y los portazos vengan abajo, abajo. Sí. Siempre pasa esto, no solo es aquí, en muchos audios que he escuchado de otros programas y la Casa Lila, por ejemplo, ocasiones que han ido que otros compañeros, les pasa. Y me parece muy curioso, porque parece que como que si quisieran incluso jugar, o si es que es algo que lo hace. Yo he visto algo por la izquierda. No sé si quiere jugar. Esta puerta, tío, yo de verdad que alucino que se haya cerrado así como se ha cerrado. Es que chapa, ¿eh? Por eso es complicado, ¿eh? Cerrado. No, evidente. Cerrar la puerta. Acabo de flipar, tío. ¿Qué? ¿Por qué? A ver. No pasa nada ya, tío. Acabo de ver algo subiendo lo mismo que antes, tío. Joder, Pablo, tío, yo no veo nada. Ya eso la he mirado. Es la luz, tiene que ser la luz. Yo he mirado, ¿eh? Tiene que ser la luz, la linterna de Batman que le decimos. Vamos a recoger. Venga, va, enciende la luz, ¿no? ¿Cuál? No sé, todas. Vamos. Wow. Estamos movida, pero no sé si es por. No, esto no es movido de nada. A ver, el MF tuyo, bueno, no te lo apago, ¿no? No, mío, nuestro. Bueno. A ver, está torcido, ¿no? No, sí. Lo he movido yo ahora, ¿eh? No, pues está torcido, ¿eh? Golpe. Yo. Lo he movido yo ahora, ¿eh? Es que así mucho mejor. Que te decía Antonio que yo, esto ya en la Torre Figo, como os decía antes, la he visto en un documental, bueno, la investigación que hizo gente, ahí sí que puedo decir investigación porque no es una cosa nuestra. Y la Torre de Figos está muy iluminada, mucho más que ahora. No sé si era porque llevaban linternas de otro tipo, a lo mejor llevaban otro tipo de candiles, luz amarilla en vez de azul como la nuestra, blanca. Y hoy es que es lo que dices, es que sin el candil. Puede ser que llevaran focos. Seguramente llevarán focos. Ah, pues sí, porque yo vi la casa muy iluminada, ¿eh? Sí, a lo mejor focos de esos que llevan patas y se ponen. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, pues ahora mismo estamos recogiendo. Pablo López ahí, in action. Sí, sí, yo. A Kuki llega a la conclusión, que podía ser verdad, que las tuberías son las que llevan el ruido de arriba abajo, ¿eh? Sí, eso sí, eso es perfectamente creíble. Ya a mí todo lo que digamos, yo me lo creo ya. Claro, mira. ¿Qué? Sí, se lo han encendido. Tío, aquí no hay ningún botón, ¿eh? Ah, pero... Pero pues... o sea, ese ruido haces lo hace. No. A mí me lo ha hecho alguna vez. Claro, ¿cuánto hemos dicho? ¿Por qué hace ese ruido? Bueno, pues... Hay que saber de qué es. Y está. Hay que leerse las instrucciones. Es que estoy tocando botones para ver cuál es el... Anda, que hay un momento que nos hemos cagado este yo porque decimos, hey, que ya hemos acabado y se oye... Y vamos a ver Pablo. ¿Y por qué dice esta gente? Bueno, como veis ya estamos recogiendo todo. El tipo del otro lo llevamos en la mano y lo que sí, ya móviles. Nos han avisado de que estamos recogiendo ya. Sam está despierto aún. Sí. Bueno, pues tenemos una hora de escalera donde han habido ruidos extraños. Pablo también ve cosas raras y tenemos que mucho que comprobar, ¿verdad, Pablo? De este programa. Pablo está recogiendo la cámara. Bueno, de esto tampoco saben nada las chicas, porque llevamos aquí ya... ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Desde que hemos venido? ¿Una hora y media? Una hora y media, ¿no? Momento portazo, una hora y media, vamos, Pues ahora serán las 4 casi. Casi. Prácticamente. Bueno, pues hay que decir que es uno de los misterios de los últimos que hemos durado más, porque últimamente siempre nos íbamos a las 2, a las 3 de la mañana, y hoy pues este momento nos ha hecho ponernos un poco valientes, intentar sacar más conclusiones de lo que nos ha pasado. ¿Las 4, no? Sí. ¿Arriba de la torre? A ver, perdón, pero te juro que algo me ha movido la mochila. Ah, o sea, cuando llevas mochila da la sensación de que te la mueve. Sí. No, ya. Y otro no tengo la mochila. Me da igual, sal ya, porque no estoy perdiendo nervios. Edge, tranquilidad. Que siempre que salimos de los sitios, nos vamos espitados y es lo peor, porque no. ¿Qué? Antonio abriendo siempre. Gracias. Adiós. Gracias. Buah, mira qué rafagas, tío. Sí, no, es que hace mucho aire. ¿Vas bien ahí atrás? Sí. Bueno, dejamos abierta para que se pegue el susto otro. ¿Paro de grabar ya esta o la vamos a ver? ¿Cerramos? No, lleva hasta el coche. ¿Paro de grabar? No. Bueno, amigos, son las 4 y cuarto de la madrugada y después de este final tremendamente intenso que hemos tenido, que parece que lo estábamos comentando ahora, que haya sido incluso provocado, pero para nada, ojalá hubiese sido un montaje, ojalá. Es que parece un montaje para el final de Soy Misterios y el mayor susto que nos hemos llevado en una de estas, entre comillas, investigaciones. Totalmente. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el último programa de Solo Misterios. Espero que lo hayáis disfrutado y como siempre vamos a ir preguntando a todos y cada uno de vosotros cómo ha sido la experiencia. Me interesa hoy mucho Antonio, que creo que va a ser protagonista de uno de los audios más impactantes, yo creo que de la historia del programa. Antonio, de la historia. Yo tengo que decir que ha sido el susto más grande que me he llevado nunca. Y bueno, y se ha notado, y se ha quedado grabado. Luego, cuando me preguntes, ¿cuál es tu mejor momento? Este, tu peor momento, este. O sea que... Y tengo que decir que ha sido un placer hacer todo esto con vosotros. Me lo he pasado de muerte. Y hasta la próxima. O hasta nunca. ¿Quién sabe? Antonio estará próximamente, eso sí que lo podemos adelantar, que haremos un último especial. Este es el último Solo Misterios como tal, pero recordemos que Solo Misterios nació en una radio, o sea, se gestó en una radio haciendo una Ouija en radio, explicando anécdotas y demás, y así morirá este programa de momento. En una radio haremos un programa especial con nuestros mejores y peores momentos, que yo creo que van a quedar concentrados en lo que habéis escuchado. Una tertulia entre amigos. Exacto. Y tranquilos en una radio, sin susto. Iluminada, con calma y escuchando los mejores, peores momentos y los más divertidos, que eso nos gusta mucho también. Pedro. Ha tenido dos partes. Esto es como el Hobbit de Peter Jackson. O sea, va por partes. Había parte normalita, supongo que esa ha sido la vuestra. Luego muy tranquila porque no pasaba nada, como estuvimos en casa, que lo hemos comentado. Y esta última, que ha sido como una especie de colofón final, que yo creo que ninguno de nosotros se podía esperar que pudiéramos acabar de esta manera. O sea, yo es que he entrado en el lo podrás escuchar, es que he tenido que salir por patas, porque es que he entrado, he llegado a entrar a ver las puertas, sí, las puertas, y he salido porque no podía. Pero, sin duda, o sea, es que lo hemos comentado antes, creo, pero no me importa reiterarlo, que ha sido un golpe, nunca mejor dicho, de realidad, de decir, cuidado, sí, que estáis muy bien y muy a gustito, pero cualquier momento cambia todo radicalmente. Y un simple portazo, porque es que solo ha sido un portazo. Nos ha cambiado por completo y todo. Y seguro que por el viento, si es que no tiene otra cosa. Es que seguro, pero algo que has comentado mientras veníamos y subíamos era que decíamos que esto nos ha demostrado en cierta manera que no estamos tan preparados como creemos para ver, pongamos entre muchas comillas, una figura que se nos presente delante nuestro, o algo. Yo creo que vemos una figura o algo nos toca muy fuertemente, no un roce, porque los roces nos hemos tenido, pero aquello que nos cogen o nos empujan o nos tiran algo y que lo veamos y tal. Yo creo que nos pasa eso y nos quedamos en el sitio. Y dejamos a Antonio por los suelos. Yo creo que sí. Pues Pedro, un placer que hayas estado aquí en Solo Misterios, que hayas sido el main eventer, el cabecilla turco, otro sitio que no te has quedado solo. O sea, yo creo que... Perdona, he entrado solo, bueno, he hecho dos giros solo, se pueden ver en vídeo, pero es que no he podido más y he salido. Me refiero como lugar de aquello que veces haces aquí, y la Musara han sido dos sitios que yo creo que... Te juro que, y además lo hemos hablado, o sea, sí. Yo quería quedarme arriba, encerrado. Estaba tranquilísimo. Es más, el plan era, como tenemos tres cámaras, dejar una cámara enfocando la puerta, que te íbamos a cerrar con un pestillo que tenía, una que tú tendrías en mano y otra que quedaría fijo adentro. O sea, que el plan estaba planificado, que te ibas a quedar de manera espectacular. O sea. Yo pensaba, ahí no va a pasar nada, pero va a quedar el vídeo de puta madre para que la gente se quede a gusto. Pero es que de verdad, ha sido más intenso el entrar y salir por patas que no lo que ya había pensado que íbamos a grabar. De luego que sí. Pues Pedro, nos vemos en Los Misterios Nos Miran y un placer Solo Misterios, desde luego. Estas experiencias increíbles que hemos vivido. La verdad es que los voy a echar de menos, ¿eh? Seguro que sí. Y como no, el Sebas. El Sebas, me ha salido, vamos, totalmente choni, ¿no? Pero bueno, Sebas, ahí, sí, parte vital de Solo Misterios, como bueno, todos. Según tú, hoy se cumple el momento este que no te puedes fiar hasta el final, os lo he dicho al principio. Y mira que yo os lo decía para mantener vivo el programa, pero realmente ha sido como el yin y el yang, ¿no? ¿Sí? Esta tarde ha sido... Y yo hacía mucho tiempo, tengo que confesarlo, que no había temblado como... O sea, hacía mucho tiempo que no temblaba por algo, por un susto. Y por la reacción de todos y tal, lo hemos pasado muy mal. Yo creo que para terminar, Solo Misterio ha sido un momento épico, pero... difícil de superar. Bueno, puede ser que pase cualquier cosa, ¿no? Pero ha sido un verdadero placer estar aquí. Y nada, hasta siempre. Bueno, nos veremos en el programa extra que vamos a hacer de mejores y peores momentos, de very best of moments of yo solo misterios o algo así, ¿no? Pero bueno, una etapa finalizada de la vida muy interesante Y que, joder, que nos ha dejado momentos como este de hoy. Es que... Sí, esto es lo que yo te dije, que cuando venía sobre misterios, aparte que me gusta el tema de los misterios y pasarlo, bueno, a nadie le gusta pasarlo mal, ¿no? Pero este pasarlo mal te da esa vidilla, sí, que a veces no encuentras en el trabajo, en otros lados, en la rutina, ¿no? Y en vez de irte a la discoteca o que hace mucha gente, nosotros decidimos hacer esto porque la vidilla la encontramos aquí. Sí, sí. Y es una cosa natural que nos sale y nos gusta y ya está. Bueno, pues... Además, es una vidilla diferente a ver una película de terror, porque también esta vidilla, sí, la puedes tener en una película, claro, de terror, porque ¡ay! Ese susto, ese tal... Pero el entrar dentro, oscuras, y que luego te pase algo y seguir dentro, eso ya es diferente. Desde luego. Bueno, pues gracias, Pablo, y nos vemos pronto. Sí, hombre, en el especial nos veremos y lo contaremos todo, profundizaremos más en las historias y en los momentos más interesantes que ha tenido Solo Misterios. Cerramos... Bueno, solo quería dar las gracias a todos los que nos escuchan. Claro. Los que tienen más valor son ellos, por escucharnos las horas de nuestras charlas y nuestras risas, risas de miedo, nerviosas. Sí, sí, sí. Y no, nada, gracias a todos. Por supuesto, gracias a todas las personas que habéis estado apoyando este mini programa, espacio radiofónico, lo que queráis llamar, que me consta que han sido muchos y que cada vez que publicamos un Solo Misterio se genera una expectación, cada vez que subimos una foto, y esto es muy interesante porque, hombre, creo que hemos creado un estilo no quiero decir ni mejor ni peor, pero que era algo que no se había escuchado así en la radio, ¿no? O da igual, o donde sea, en el podcast, ¿no? Vivir por vivir, ¿no? Sí, pero... Yo me he quedado con las ganas de hacer una cosa más todavía. Y si algún día nos volvemos a juntar para hacer algo, yo creo que deberíamos hacerlo. ¿Y qué es? Es una emisión en directo de lo que está pasando en ese momento. Que la gente escuche en directo. Un Solo Misterio es en directo. Esto un día, ya no te digo ahora, ni dentro de un mes, ni dentro de 6 meses, pero... Una vez en la vida tenemos que hacer un Solo Misterios en vivo y que la gente vea y escuche, bueno, sí, que vea también por YouTube, lo que sea, que vea también lo que estamos haciendo. Hombre, realmente la tecnología nos lo permite, quizás no con una calidad de gran calidad, pero permitirlo nos lo permite, así que lo plantearemos. Como decimos, gracias a todos los que habéis estado allí aguantando estas horas de friquismo, magufismo, lo que queráis llamar, pero que no lo hemos pasado muy bien, con mucho susto y gritos. Y que nos escuchamos muy prontito, tanto en Los Misterios Nos Miran, Solo Wrestling y en el especial de Solo Misterios. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.